Tu radio online. Transmitiendo los 365 días del año, las 24 horas del día. Una estación del Grupo Mexicano de la Radio Online. www.turadioonline.net. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Es infinito, nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica, todo tiene causas y efectos, cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online. Bienvenidos al Espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Y yo soy Lorna López y tengo el placer de estar con ustedes esta tarde de jueves. La verdad es que estoy muy contenta porque en esta tarde tenemos un invitado muy especial y de hecho ya hemos estado, como quien dice por ahí, practicando, ¿verdad? Esto del arte del bagua, porque así es como se llama, el arte pues también de la arquitectura, del diseño y del feng shui, que son cosas muy interesantes y que todas pues van de la mano, todas y cada una de ellas, porque pues así es como realmente algo puede funcionar para todos nosotros. Entonces, pues les voy a presentar nada más y nada menos que a Jesús Mejía, quien es el arquitecto especial. Ahorita tú vas a decir cuál viene siendo la especialidad que manejas. Dios. Y entonces, pues bueno, ahora sí que bienvenido, bienvenido, muy buenas tardes. Mira, tu público te aplaude y toda la cosa. Bueno, pues buenas tardes. Estamos aquí para compartir con ustedes todo lo que es el Feng Shui y un poquito también lo que es decoración, acomodo de cosas, uh-huh. Cosas así. Más que nada estamos para hablar sobre armonía. Y a este respecto, bueno, lo que voy a hacer en realidad es compartir con ustedes un poquito de la experiencia adquirida hasta la fecha. Y parte de la armonía, bueno, tiene también que ver con lo que es la prosperidad. Entonces aquí con Lorna, bueno, si tú me permites, quisiera empezar con lo que es una oración precisamente para la prosperidad, porque ¿de qué sirve la armonía si no desemboca en algo? Exacto. La prosperidad, y qué mayor prosperidad, bueno, que llegar a Dios, que me parece ser que es como la meta del ser humano. En ese camino vamos a tener como prosperidad económica, salud, cosas así. Empezamos entonces con la oración de la prosperidad. Santo Padre, buen Maestro y buen Amigo, te pedimos de favor que nos ayudes a dar lo que nos corresponde dar, que la prosperidad florezca. Ayúdanos a ser como el árbol que el agua bendice, aquel que crece y prospera, tiene lo que ocupa y le alcanza para compartir, da cobijo, sombra y sustento, alegremente cumple con la divina encomienda. Amén. Ay, maravilloso. Oye, por acá es que me están diciendo que te escuchas bajito. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Lo vas a agarrar así. Ok, así, bueno, pues me posiciono en el micrófono. Exactamente, así tú agárralo con confianza. Dios, ok. Sí, porque déjame decirte que ya están poniendo atención, ya están tomando nota, ya están, como quien dice, asistiendo a la escuela de los jueves. Entonces, pues ya están y... Bueno, te manda saludos Eugenia, te manda saludos Jerry también, Jerry Viveros, y por acá también saludos a Agustín Gil, también muchísimas gracias. Y pues bueno, ya nada más, son los que mandan saludos. Y bueno, esta oración de la prosperidad, pues ¿de dónde surge, de dónde sale y cómo fue que tú pues la tienes y que la estás manejando? Ah, bueno, mira, esto era algo que no iba yo a decir, pero uh-huh. Es una oración que preparé en especial para el programa. Ah, muchas gracias. Lo que pasa es que lo que hacemos nosotros cuando hacemos este tipo de hacemos lecturas para lo que es la armonía, nos tratamos de poner en orden o en armonía con la divinidad, Y entonces cuando tú me mencionaste algo sobre prosperidad, dije, ah, a lo mejor les sirve una oración así. Lo que hacemos es, bueno, nos inspiramos y generamos la oración. ¡Ah, qué maravilloso! Oye, no, pues te salió maravillosa. Maravillosa la oración. Así que no se preocupen, la voy a poner en el podcast. Ahí la van a poder escuchar de nuevo para que no me digan, ¡ah, la oración! Entonces, ahí se les consiente a todos. Te dice Jerry, muchas vibras y mucha luz. Gracias, gracias. Para eso estamos aquí todos. Acuérdate que cada niño que nace es una bendición que Dios manda al mundo. Ay, qué bella, qué belleza. Y bien, entonces vamos a hablar acerca de lo que es el concepto de la casa, de nuestra casa. Así es. Bueno, aquí la forma de explicar una casa es, puede ser como un lienzo en blanco. Es el lienzo que cada uno de nosotros pinta, es donde la energía de cada persona se queda plasmada. También una casa, arquetípicamente es un vientre materno, es un lugar del cual uno espera protección, cariño, ternura, cobijo, nutrición, etcétera. Entonces, con estos conceptos podemos empezar a hacer lo que ya es nuestro Feng Shui para nuestro hogar, al ver la casa de esta manera. A ver, vamos a ver. Ay, sí, porque de repente, pues sí, tenemos invitados en nuestra casa, tenemos comidas, tenemos no sé qué, y es así de, ¿y sabes qué? Guarda eso ahí, y entonces llévalo para allá y escóndelo. Y entonces ya, como tú presentas tu casa, pues en realidad no es como está siempre, ¿no? Eso pasa muchísimas veces. O que de repente te invitan a una casa y tú te equivocas de puerta y abres otra y no abres ahí. Y tú, ¿pero qué? Perdón, no sé qué está pasando. Entonces sí te quedas así como, ay, ¿qué onda? Entonces digo, todos, yo creo, todos y todas, cojeamos del mismo pie. Entonces, eso tiene que ver también con el reflejo de nosotros mismos, ¿no? Pues mira, dirían por ahí que todos somos seres humanos y por lo tanto somos perfectibles. Y esta perfectibilidad se plasma en nuestro hogar. Cuando uno entra a una casa, ¿no?, podemos hacer una lectura sobre las personas, sobre lo que viven esas personas a la hora de ver la casa. Aquí la intención no es hacer un juicio, nosotros vamos a empezar por trabajar el hecho de no juzgar. No estamos haciendo un juicio ni sobre nosotros mismos ni sobre los demás. La idea es conocer para poder hacer los acomodos que sean necesarios en dado caso que la persona así lo desee. Y vamos a empezar por borrar la idea de lo bueno y de lo malo para poder empezar con lo que es la armonía. Bueno y malo, créanme que son términos un tanto de fantasía. Aquí lo que hay son causas y lo que hay también son intenciones y lo que hay también es mucho amor. Ay, qué bello. Y eso es lo fundamental en cada uno de tanto de nuestros hogares como en nuestras oficinas también. En donde quiera que nosotros laboramos, ahí está plasmado también todo este amor. La fuerza de la intención. Nosotros muchas veces asistimos y vamos en específico con ciertas personas o hacemos ciertas meditaciones con intenciones. Entonces sería muy importante que nos comentes acerca de cómo sería una intención para mi casa. O sea, ¿qué es lo que puedo yo escoger o qué es de lo que yo necesito, lo que puedo volver intención? Claro, claro. Aquí lo que hay que ver es la individualidad de cada persona. Por ejemplo, no es lo mismo cuando es la casa de la abuelita, que ya lo que quiere ella es llevar una vida tranquila, que ya lo que quiere ella es convivir con sus nietos, a lo mejor los fines de semana. Pero es una intención muy diferente a la intención que puede tener, por ejemplo, un joven de 15 años, que está en una época, bueno, en que se come en el mundo, o nos comíamos el mundo, vamos a pensarlo. Sí. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, Feng Shui no va a trabajar con el, o sea, Feng Shui lo que va a hacer es va a traer armonía, pero la armonía para cada persona en particular, que a lo que voy yo es que la armonía no es lo mismo para una señora que para un niño, que para una señora adulta, que para una niña. Cada quien tiene su propia armonía, cada quien tiene sus características y sus energías, y de esta manera la casa tiene que responder a eso si la onda es la armonía y la intención. ¿Qué es lo que cada persona busca? O sea, a lo mejor habrá quien quiera sanar de una enfermedad, habrá quien quiera tener más dinero, habrá quien quiera tener reconocimiento, y cada persona de esta manera va a plasmar su intención. Al final del cuento, como nosotros lo vemos, la intención de todos los seres humanos es, repitiendo un poco lo anterior, es regresar a la fuente original, regresar a Dios. Es lo que parece ser que es la verdadera intención en el fondo de todos y cada uno de nosotros. Y solamente que esta intención va tomando diferentes matices. Hay quien quiere ser muy guapo, hay quien quiere ser muy rico, sí. Hay quien quiere ser el centro de atención en la fiesta. Y si nosotros nos ponemos a analizar cada intención, en el fondo lo que quieren es regresar a ese origen, a ese estado de totalidad. Exactamente, así es como nos manejamos la mayoría de los seres humanos y es lo que buscamos. Y esto es completamente en lo correcto porque muchas personas dicen, es que yo lo que quiero es armonía en mi hogar, yo lo que quiero es proteger mi hogar contra las envidias, yo lo que quiero, o sea, digo, yo me refiero porque básicamente son lo que me comentan aquí en el programa. Entonces, digamos que son pues intenciones universales, pero que para cada persona evidentemente son completamente diferentes, ¿no? Así es como lo estamos viendo. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro primer corte de esta tarde de jueves, que estamos muy contentos porque estés aquí? Y ahorita más adelante les voy a platicar, porque déjenme decirles que Jesús ya hizo una lectura de aquí de la cabina, de aquí de la estación, desde el lobby hasta adentro ya de la cabina. Entonces, pues eso les va a resultar muy interesante. Entonces, por favor, no se vayan, no se despeguen, no se desconecten del espacio de Lorna a través de tu radio online.net. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Me interesa saber tu opinión. Agrégate al msn@turradioonline.net. lorena.lopez@gmro.com.mx. Ayúdanos a conocerte. Si te encuentras en el Distrito Federal, llámanos al 5341-9593. Participa. Si te encuentras en algún otro lugar del mundo, utiliza Skype. Usuario, tu radio online con una sola O. Ayúdanos a conocerte. Continuamos en el espacio de Lorna a través de tu radio online.net y les recuerdo que estamos con Jesús Mejía, quien es arquitecto, quien maneja también pues muchos aspectos, podríamos llamarlos también del Feng Shui, muchos aspectos pues referentes a nuestras casas, a cómo pues decorarlas de una mejor manera en su estructura también. Y además un tema muy importante que nos trae hoy Jesús, que son los colores y también los cinco elementos del Feng Shui. Entonces vamos a empezar por los cinco elementos del Feng Shui. Ok, pues retomando lo que es la idea de la armonía, vamos a empezar por conocer lo que son los cinco elementos que se manejan en el Feng Shui. Son cinco elementos que son generadores. Vamos a hacer también una comparación entre, para hacerlo más claro, vamos a hacer una comparación entre lo que son los cinco elementos y las etapas de la vida. Empezamos con el agua. El agua está representada por el color azul o el color negro. En lo que es el aspecto de la vida, representa un niño que está en el vientre materno, que está en formación, capta muchas emociones y es muy maleable. Después tenemos que el agua hace que nazca lo que es la madera, representada por el color verde. El color verde ya es lo que sería un niño ya en su infancia, un niño que ya camina, un niño ya grandecito, que está en crecimiento. El color verde, lo que es la madera, simboliza el crecimiento. De ahí sigue el fuego, que sería ya más bien un adolescente. Aquí en este caso el color es el color rojo, el color de la acción. Posteriormente, este color rojo, este fuego, lo que va a hacer es generar tierra. La tierra está representada por el color amarillo, el color naranja, los colores ocres. Y esto ya es una persona ya más madura, ya no es el adolescente, es alguien ya que lo que busca es estar tener más estabilidad, que es también parte de las energías de la tierra, la estabilidad, pues ya buscas casarte, ya buscas tener tu carro, ya compras tu casa, ya estás en una etapa más, pues más tierra, ¿no? Más estabilidad. Posteriormente, lo que es este, lo que es la tierra genera lo que es el metal. Y el metal ya es lo que se recoge en sí mismo, ya es una persona adulta, pero bastante adulta, que ya lo que está haciendo ya es como, pues un poquito, no lo quiero decir así, pero como vivir para sí mismo. O sea, ya no tiene grandes proyectos, ya no está buscando hacer un gran negocio, ya es una persona que ya más bien tiende a lo que es la introspección. Obviamente tienen vida familiar, obviamente les gusta ver a sus hijos, obviamente pues tienen sus actividades, pero ya en general su energía es más bien como a la introspección, dedicarse a su casa, dedicarse al jardín. Ya es, esta es la energía del metal. Obviamente en cuanto a personas, bueno, habrá quien no corresponda a este modelo, pero en términos generales así es. Y posteriormente el metal se da nacimiento a lo que es el agua, que vendría siendo en este caso ya, pues ya una edad adulta bastante avanzada, en la que ya la persona no se puede valer por sí misma y una vez más vuelve a ser de alguna manera como un niño. Entonces, ya teniendo en cuenta estos cinco elementos, podemos empezar a trabajar ya un poquito con los colores y un poquito más con las armonías de nuestra casa. Ah, oye, excelente, excelente idea. Y con cada uno de los colores, efectivamente me fue reflejando cada momento y cada circunstancia de la vida que tenemos los seres humanos. Entonces, pues vamos a hablar acerca de los colores, porque también de repente yo creo que nosotros escogemos los colores de nuestras casas o de nuestros lugares donde vamos a trabajar, pensando en quiero que se vea más grande, o quiero que refleje luz, o quiero que, pero muchas veces, pues desafortunadamente no no le atinamos, ¿verdad? Y pintamos los espacios de colores que definitivamente no están bien, y de repente sucede, ¿no? Que hay lugares en que pintan todo de rojo y eso provoca también cierta agresividad en la gente que está ahí, ¿no? Entonces, así de, ¿sabes qué? El color rojo que compraste está muy padre, pero pues bájale de tono, métele esto, porque ya todo el mundo se está peleando aquí. Entonces, sí es muy necesario pues que tengamos esa orientación en los colores en cada uno de los espacios que tenemos, y sobre todo para sacar el mejor provecho de lo que estamos haciendo en ese lugar y de las personas que lo habitan, ¿no? Claro, claro. Estamos aquí, te digo, bueno, quiero hablarles sobre el color también para que tengan referencia. Lo que estamos haciendo ahorita es darle un poquito de referencia a nuestros escuchas sobre los elementos que integran la armonía de la casa. Y desgraciadamente no podemos hacer un curso de decoración así como que en media hora. Sí. Pero estamos haciendo el esfuerzo, ¿no? Estamos haciendo el esfuerzo de compartir lo poquito que sepamos y dar referencias. La siguiente referencia que les voy a dar ya tiene que ver con los valores, con las características de un color. Todos manejamos el color en nuestras vidas, todos pintamos nuestras casas de rojo, sí, de amarillo, de verde, de azul. Pero, ¿cómo sabemos qué color de amarillo nos gusta más? ¿Qué color de amarillo es mejor? ¿Qué color de amarillo es ¿Cómo sé yo las características de cada color que tenemos en nuestra casa? Bueno, pues vamos a empezar. Una es el nombre. Obviamente los tres colores primarios, que sería amarillo, sería rojo y sería azul. Estos colores son los que generan todos los demás. Digamos que estos colores son los más fuertes. La primera característica del color es su nombre. Después de esto, la siguiente característica del color es su valor. Su valor hace referencia a la cantidad de blanco o de negro que haya en él. Doy una explicación un poquito más a fondo. Ustedes saben que hay varios tonos de rojo. Claro. O sea, tú vas a una tienda y encuentras así cinco tonos, ¿no? Hay varios tonos de azul, varios tonos de amarillo. Lo que hace diferencia un tono de otro es la cantidad de blanco o negro que tenga en su composición y también la cantidad que haya de otro color. Por ejemplo, si a un rojo yo lo combino con un toque de verde, el rojo empieza a cambiar hacia los negros. Entonces, ese grado de pureza del color se llama intensidad. No sé si tengamos alguna duda hasta el momento. No. Díganme por qué. Bueno, por lo menos yo no. Así que que nuestros amigos escuchas nos digan. Ah, te manda saludos Natasha. También Natasha nos está escuchando. Saludos también a Lula Lola, que nos escucha desde el Estado de México. Muchas gracias, Lula Lola. Y pues parece que no, tienen... Ok, todo bien hasta el momento. Todo bien hasta el momento. Ok, básicamente son los tres, las tres características del color son el nombre, que es rojo, verde, amarillo, naranja, azul. La otra característica es el valor, que es la cantidad de blanco y negro. Y la otra característica es qué tanto está combinado con un color que le sea complementario. El complementario del rojo, como les decía, es el verde. Cuando tú mezclas un color con su complementario, lo que vas a hacer es que ese color se va a volver gris. Va a tender hacia el negro, dependiendo de la pureza de los colores que estés tú mezclando. Por ejemplo, si tienen un rojo que les parece muy subido, lo pueden combinar con verde, con un poco de verde, para bajarle la intensidad o el fuego al rojo. Exactamente. Ok, ahora, y eso es lo que hace los diferentes tonos de colores. De ahí pasamos a lo que son los... ¿qué nos quedamos? ¿Qué vamos a hacer? Ahorita estamos viendo acerca de las diferentes intensidades de los colores. Ya. Entonces lo que sigue ahora, después de tener ya esta parte de lo que son los colores, son otra vez los cinco elementos, que cada elemento tiene un color que lo representa, y que son el elemento madera, por ejemplo, que es el elemento del crecimiento. Y vamos ahora a ubicar estos elementos en la casa de acuerdo a lo que es el Bagua. Ah, perfecto. Ah, y hay que explicarle también a las personas qué es el Bagua, porque van a decir de qué me están hablando, ¿no? Ah, bueno, el Bagua, les adelanto que se puede descargar por internet, en Google, para que para ir adelantando en esto. Ahí lo pueden conseguir, si no después lo podemos subir también a la página, ¿no? Yo creo. Sí, sí lo podemos subir, por supuesto. Y ¿qué es lo que es el Bagua? Bueno, el Bagua es un símbolo chino que está formado, es muy antiguo por cierto, está formado por lo que es un círculo y un cuadrado, y es una figura de 8 lados, un octágono, que representa eso, la unión entre lo que es el cielo y lo que es la tierra. La tierra se representa con una forma cuadrada, el cielo se representa con lo que es el círculo. Esta forma se dice que es una forma perfecta porque es la armonía entre estas dos, y representa las 8 formas en las que los chinos ven la felicidad o la prosperidad. Esto es también un previo para después poder, ya con lo que vimos un poquito del color, empezar a entender mejor. Exactamente. Sí, porque ahí, no quiero adelantar. Es más, ¿qué te parece? Ustedes pregunten, hombre. Exactamente. ¿No? Sí. ¿Qué te parece si nos vamos rápidamente a otra pausa? Ahora sí, esta pausa va a ser un poco más breve, lo prometo, para que les demos tiempo si tienen curiosidad, si quieren preguntar acerca de los colores, etcétera. Entonces ahorita están a tiempo de comunicarse con nosotros a través del Mibo y también también me están saludando. Saludos al maestro que tienes al aire, me están diciendo. Pero no me dicen su nombre, ojalá que me dijeran su nombre. Yo creo saber quién es. Bueno, saludos también a Antonio Fonseca. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y bueno, les recuerdo que estamos platicando con el arquitecto. Lara Mejía, iba a decir al revés tu nombre. Perdón, Jesús Mejía. Estamos platicando con él acerca de diferentes aspectos que se utilizan en el Feng Shui para la decoración de nuestros hogares, de nuestras casas, para la prosperidad, para la abundancia, tener las cosas, pues digamos, de manera armónica, ¿no? Así es, pero primero tenemos que saber qué elementos, el color para mí es el principal elemento. Exacto. Hay quien podrá manejarse a través de símbolos. En este caso vamos a empezar por el color. ¿Por qué por el color? Porque el color abarca grandes espacios de la casa, es una cura relativamente sencilla y hasta cierto punto económica que de alguna manera todos manejamos, ¿no? Así es. Entonces por eso estamos haciendo estos primeros pasos, que es una introducción muy ligera al color, y después vamos a pasar ya a lo que es el Bagua, y ojalá tengan preguntas, ojalá tengan una intención que pudieran compartir con nosotros para también poder ir empezar a trabajar sobre esto. Perfecto. Y luego por acá también saludos a Marta Elena Ortega. Le mandamos muchos saludos y también saludos a Claudia Salcedo, que ella nos pidió una canción que es de los Cranberries, es de Animal Instinct, y también saludos a Moisés Ortega. Entonces, pues, ¿qué te parece, Jesús, si vamos a escucharlas? Claro. Y ahorita seguimos platicando de este tema que yo estoy tomando nota, yo ya estoy haciendo mi mini curso aquí contigo y voy a hacer algunos cambios que ya les contaré más tarde. Ya estamos de regreso aquí en el Espacio de Lorna a través de tu radio online.net y la verdad estamos pasando una tarde bastante agradable, una tarde en la que estamos también reflexionando bastante acerca de nuestros espacios, pero obviamente todo es de manera positiva y de manera que pueda pues prosperar nuestra energía en nuestros hogares, ¿no? Esa es la parte padre. Y déjame decirte, Jesús, que hay muchos saludos por acá. A Constantino le está gustando bastante el programa, dice que se le hace muy interesante. Y también le mandamos saludos a Pedro, que nos está escuchando, y bueno, a Nati y a todos y a cada uno de los que están pues ahí haciéndonos el favor de estar en sintonía con nosotros. Ah, claro que sí, buena vibra para todos. Y también les recuerdo una vez más, esta no es una onda de juicio, esto es una cosa de conocer. Si quieres armonizar, tienes que empezar por conocerte a ti mismo, conocer tu casa, conocer tus espacios, ver lo que la casa platica sobre cada uno de nosotros, y ahora sí que en buena onda darse la tarea, si así es el deseo, pues de solucionarlo de la mejor manera. Exactamente, así es como lo vemos. Y justo estamos hablando acerca del bagua, que hace un momento Jesús ya les había explicado qué es lo que significa el bagua, que es una conjunción de lo que es el elemento, bueno, creo que es la tierra y lo que es el cielo, ¿no? Así es esa combinación. Entonces es un octágono. Claro que es sí. Es un octágono, ahí en lo que... Bueno, ¿yo para qué se los explico? Les voy a dejar que Jesús lo haga. Lo que pasa es que todo esto es un tema muy extenso. Ajá. Y la verdad, así, ser muy puntual en todo. Sí, ¿verdad? Uy, no, es que el tema del bagua lleva una leyenda, uh-huh. Lleva hoy su espacio, su tiempo, su historia, y bueno, tiene energía, se usa para curación, se usa para muchas cosas. Entonces, pero este tema se presta un tanto como para dispersarse, ustedes me disculparán, pero venga. Vamos a tratar de seguir en el orden que habíamos pensado, y nos quedamos con lo que es el bagua y lo que es la felicidad, de acuerdo a los chinos, o formas de ver la felicidad. Son 8 formas, corresponden a los 8 lados del bagua. La primera forma, ¿por qué es esto de las formas? Bueno, porque digamos que cada espacio de tu casa es una oportunidad para hacer una reconciliación y/o para pedir un deseo. Entonces vamos a nombrar estos 8 espacios, estos 8 deseos o estas 8 reconciliaciones que son con nosotros mismos. Ok, entonces empezamos. A ver. En la primera área... es el área del trabajo, el trabajo próspero, donde mejorar. Aquí el trabajo es estamos hablando de un trabajo que sea nuestra misión en la vida. Es decir, si tú eres cantante, lo más lógico y lo más natural es pues que cantes. No se trata de un trabajo de cajero cuando tú eres abogado, por ejemplo. Uh-huh, claro. O un trabajo de cantante cuando uh-huh. lo tuyo es la contabilidad. Entonces, una forma de la felicidad y la prosperidad es a través del trabajo, pero es este trabajo que va de acuerdo con tu vocación uh-huh. y que obviamente te trae felicidad. Exactamente. Y es eso propiamente. La segunda área, ahorita es así como la lista de deseos a Santa Claus. Sí, es en general. ¿Qué elige cada quien? No, y sabes qué, sobre todo que vayan pensando, si tienen alguna pregunta respecto a un área en específica de su casa, entonces le puede dar ahí por ahí algún consejito, muy generalizado, no tan específico, pero sí, si alguno de estos, alguna de estas áreas les llama la atención, de lo que les va a comentar Jesús, pues es momento de que a través del chat del Mivo o del MSN @turradioonline.net pues hagan esa pregunta y les será respondida. Claro que sí, pues para eso estamos, para compartir información. La segunda área del bagua, o el segundo posible deseo, vamos a decirlo así, es el área del matrimonio, pero es un matrimonio uh-huh. que es feliz, un matrimonio que es duradero. ¿Cuándo se da un matrimonio feliz y duradero? Bueno, cuando las dos personas que lo forman pueden dialogar entre sí y armonizan entre sí. Son complementarios. Obviamente la mujer ve las cosas de una forma, el hombre las ve de otras. Pero eso no es no debe de dar pie a que haya una disarmonía en el hogar. Al contrario, qué bueno que vean las cosas diferentes y que a través de estos puntos de vista diferentes puedan encontrar lo que es una armonía, lo que es una complementación. Uh-huh. Al respecto sobre algo que sea feliz, que sea duradero, dicen por ahí que los seres tienen dos ojos, porque si nada más tuvieras un ojo no ves la profundidad de los espacios. Es decir, con tus dos ojos ves en profundidad lo que es el lugar en el que estás. Un matrimonio sería algo así, serían dos ojos. Cada ojo tiene su posición, cada ojo ve un poco diferente, pero al mismo tiempo, al unir las dos visiones, generas una visión aún más grande y más más completa. ¿Hasta aquí alguna duda? No, y me está gustando mucho cómo lo estás explicando. Bueno, te recuerdo que son las formas en que se ve la felicidad. Así es. La tercera área del Bagua es obtener buena salud y larga vida. Uh-huh. La salud se relaciona mucho con lo que son la energía de los ancestros. Es decir, estar en paz con las personas que nos precedieron. Obviamente son nuestros padres, pero también son nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Toda esa energía que nos debe que nos puede respaldar en nuestras decisiones del aquí y el ahora, pero que al mismo tiempo también, si tenemos nosotros algo que solucionar con ellos, al contrario, nos puede quitar salud. Entonces, esta área es el área de los ancestros, es el área donde podemos hacer una reconciliación con ellos para que eso nos traiga salud y larga vida, obviamente. Por ejemplo, si tú tienes algún disgusto con algún ser, sea quien sea, independientemente que sea un ancestro, este disgusto se puede convertir en un veneno que te quite salud, te quite vida, te quite energía. Es vital que estemos en paz con nuestros ancestros. Yo sé que a veces es difícil, me consta, pero vale la pena hacer el esfuerzo. Intentarlo, sobre todo por tener una mayor libertad en tu presente, ¿no? Eso es como que lo más necesario. Pero bueno, adelante, continúa. La cosa es ir mejorando, ¿no? Exactamente. Poquito a poquito, en la medida de tus posibilidades, pero la cosa es mejorar. A todos nos conviene. Sí. La cuarta parte, la prosperidad económica, o el cuarto deseo, la prosperidad económica. Obviamente que haya riqueza suficiente para que podamos comer, para que nos podamos vestir. Esta área sí es como muy muy muy específica, ¿no? Lo que es la prosperidad económica. Hay un quinto punto que al aumentarlo a los otros cuatro nos va a dar nueve. Pero este quinto punto entra dentro del Bagua, corresponde al área del centro y es el área del Tao. Esto ya no es propiamente un derecho, un deseo, sino esto es más bien como un derecho, el derecho al Tao. El Tao representa lo que es representa el vacío, pero como la tranquilidad, el área de la divinidad. Lo ven como un vacío los chinos, pero ustedes imagínenselo así. Están en su día y están preocupados porque van a llegar tarde al trabajo, porque van a pagar la renta, porque la niñera no llegó a tiempo, porque mil y un cosas por las que todos en nuestra vida nos podemos preocupar, todos. Sí. Si se va la luz y luego cómo enciendo la computadora. Exactamente. Razones tenemos de sobra para estar así. Digamos que el Tao es el vacío, pero véanlo gráficamente. No sé si sea el mejor ejemplo, pero véanlo así. Imagínense que de repente todo se esfuma y que quedan en paz y en tranquilidad, y esta paz y tranquilidad les da la fuerza para seguir adelante. Es el área, su área interna, su corazón, pero su área más cercana a lo divino. Ese es el Tao, la ausencia. Es una ausencia, pero al mismo tiempo es donde todo se encuentra en estado perfecto. Así es. Ay, el área de la salud en el Bagua también, sí. Así es. La siguiente zona, el número 6, las amistades. Estas son las amistades y las amistades influyentes. Hace referencia a la gente que nos rodea y que nos ayuda en nuestro bienestar. quién nos rodea y nos ayuda en nuestro bienestar. Bueno, en este caso pueden ser los patrocinadores. Exactamente, en este caso muy particular. Si usted quiere salir en esta estación, anúnciese ya. Claro, eso es un buen consejo. ¿Verdad? Y más que nada porque es una estación que está ligada como a la buena vibra. Exactamente. Al progreso del ser humano. Uh-huh. Y bueno, es vital también que todos los que estemos en esta sintonía de ayudar a mejorar al planeta, la ecología y todo eso, bueno, pues nos juntemos. Hay mucha gente mala que se junta para Exacto. robar y para hacer cosas así. Uh-huh. Pues, ¿por qué no unirnos para hacer cosas buenas? Exacto. En eso estamos, sí. Entonces esta área, les decía, es el área número 6, el área de las amistades influyentes. Todos aquellos que hacen que nuestra vida sea más fácil. Uh-huh. Pueden ser en este caso, como lo decíamos, los patrocinadores, los radioescuchas también. Uh-huh. Puede ser también la gente, por ejemplo, que ayuda en las labores de aquí de la oficina. Sí. Toda la gente que les ayuda de alguna manera directa o indirecta, bueno, pues son sus amistades. Obviamente sus amigos que les dan consejo, uh-huh. que les dan ayuda, que les brindan amor, les brindan su amistad. Obviamente entran dentro de este apartado, es eso, el pedir amistades influyentes. De ahí el número 7, que los hijos sean afortunados. Bueno, los hijos sean afortunados, pero también esta área está relacionada con la creatividad y es eso, es pedir fortuna para los hijos. Y hace referencia también a cuando es hacia uno mismo, es la creatividad que hay en uno. La creatividad que hay en uno, bueno, la creatividad es aquello que aflora cuando todas las cadenas de la mente caen, o en la medida en que caen las cadenas de la mente, aflora la creatividad. Ponemos un ejemplo al respecto. Vamos a diseñar nosotros una tarjeta de cumpleaños para nuestra amiga. Ok, vamos a diseñar la tarjeta. Ocupamos creatividad. Si a la hora de hacer esta tarjeta, nuestra mente dice, es que yo no dibujo, es que yo no puedo, nos empezamos a limitar. Exactamente. Ajá, así, cuadradito. Tuc, tuc, tuc. No, pues vas y la compras, yo para qué la haces. No, de eso no se trata. No. En la medida en que se libere tu mente y diga, yo lo puedo hacer, lo hago con cariño, lo hago con amor, se armonice con el universo, es más probable que hagas tu tarjeta. Uh-huh. Y estamos hablando de creatividad. Esta creatividad y esta ausencia, digamos, de juicio y esta ausencia de cadenas, obviamente se va a ver reflejada en tus hijos, que van a ser niños más prósperos, más creativos, todo empieza a florecer. Por eso esta área es el área de los hijos y también es el área de la creatividad. Maravilloso. De ahí el área 8 es el área de la sabiduría y de los estudios. ¡Uy! Tan, tan, tan, tan. Sí, yo así de, ay, no, y es que, ¿sabes qué? Como que fue un flashback a los exámenes de la escuela, ay, yo así de, ay, Dios mío, pero bueno, sí. Bueno, mira, te digo que yo tuve la oportunidad de reprobar y no reprobé con tal de no repetir el año. Bueno, estuvo llegó bien. Llegó un momento en que yo decía, ya basta, no. Pare de sufrir. Exactamente. No, si es que yo sé que cada uno de nuestros radioescuchas también seguramente tiene pues alguna historia ahí truculenta con alguna materia en específico, seguramente. Ah, mira, nos mandan saludos, nos escuchan desde Coapa. Ándale, a ver, ¿quién nos escucha? A ver, Víctor. Que diga su nombre. ¡Ah, Víctor! Víctor nos escucha desde Coapa. Ah, ok. Muchas gracias. Muchos saludos a Víctor. Ay, que nos diga de los exámenes, ¿qué tal? ¿Qué tal también sí, le iba? ¿Cómo le fue? A ver, ¿cómo vivió esa etapa de su vida? A ver. Yo sinceramente debo de decir que lo que más trabajo me costó a mí fueron las matemáticas. Te lo juro, o sea, fue así como que... horrible. Horrible, horrible. Y sin embargo, las pasé matemáticas con 6, creo, no me acuerdo, con 7, en una calificación así de panzazo. Y la que me gustaba era química y esa fue la que reprobé. Y eso que me gustaba. Entonces, no. Pero también me pasó como a ti. Tan no quería repetir el año que lo pasé en la última vuelta, ¿cómo se dice? Sí, ¿no? Así era. Ajá, bueno, es que son varios, ¿no? Si repruebas uno es extraordinario. Exacto. Si no es segunda vuelta. En la segunda vuelta lo pasé. Ah, ¿qué? Pero lo pasé. Y ya no me tuve que quedar ni el verano a estudiar ni nada, ya. Pasé y vámonos. De vacaciones. Exactamente, vámonos a la playa. No, yo me fui a tercera vuelta, pero en física. No. Fíjate, yo en física, no sí, puede ser. Sí, oye, es que yo de plano sentía esas preguntas así como de, así de, le cae una piedra a una ardilla, por favor diga a qué velocidad cae y cuáles son sus últimas palabras. De la ardilla. Sí, no. ¿Qué daños neurológicos le causó la piedra? No, pues no lo sé. Me fui a tercera vuelta, pero gracias a Dios pasé. Ay, muy bien, muy bien. Ah, mira, por acá Víctor nos dice, yo aprendí a hacer acordeones, dice, pero los vendía antes del examen y eso me redituaba ingresos, y dice, y me ayudaba a estudiar por resumir bien los apuntes. Ah, bueno. ¿Y aprendió algo? Y aprendió, exactamente. Ah, ya aprendió algo. Pues sí, oye, felicidades. Sí, sí, oye, y fíjense, si nosotros tuviéramos bien nuestra área de los exámenes y de los estudios, otra cosa sería. Ajá, claro que sí. Y de hecho, bueno, hace referencia a los estudios del conocimiento y a la sabiduría. Uh-huh. En este caso, a lo mejor lo que hizo nuestro amigo Víctor fue un acto de trascendencia. Ah, sí. Ah, claro, transformó su aversión al estudio en una actividad económica. Claro. ¿Y le fue bien? Dices, una técnica de estudio. Ok. Ah, qué interesante. Digo, que no me oigan los maestros. No. No, maestros, ¿cómo creen? Ah. No, Víctor, tú estudia. Sí, claro. Muy bien, entonces, ¿en esa área en dónde se encuentra? Es ahorita vamos a decir la lista de... Ah, okay, y luego, okay. Lo que pasa es que tenemos que ver cómo vamos a utilizar el Bagua. Uh-huh. De hecho, también por eso les decía que se puede descargar de internet o buscar en Google. Para que lo Bagua, vayan viendo. Para junto que con lo nosotros. Vayan viendo, porque es como un pequeño mapa. Entonces, también lo que estoy haciendo es como dar tiempo a que cada quien tenga su Bagua. Su Bagua. Y eso les va a servir mucho, créanme, para hacer la lectura de su casa. Exactamente. Muy bien, y que fíjate qué bueno que me lo mencionas, para cuando subamos el podcast de este programa, subamos una foto del Bagua, es lo que vamos a hacer, sí. Sí, nos ayudaría mucho. Recuerden que este trabajo de ahorita es un trabajo de introspección y de armonía. Así es. Entonces, el Bagua lo que nos va a hacer es dar una referencia sobre la ubicación de cada uno de estos deseos dentro de la casa. Cada lugar tiene como, ¿cómo se puede decir? Como esta energía de este deseo en particular, y es más fácil trabajarlo así. Así es. Entonces continuamos, pero les decía... Te regreso al Bagua porque me lo robé. Claro. Bueno, es para compartir, acuérdate. Ah, bueno. Y Víctor, perfecto. Por favor, estudia. Sí. Bueno, esta área del estudio y de la sabiduría tiene como una especie de leyenda o cuento. Uh-huh. Hace referencia un tanto a un viaje a la montaña en el cual el individuo hace una introspección y se conoce a sí mismo. Realmente el conocimiento y la sabiduría vienen del conocimiento de uno mismo. Eso les da mucha claridad de mente. Uh-huh. En este caso, a lo mejor cierta persona vio que, por ejemplo, que no iba a vivir de tal materia, pero a lo mejor sí iba a vivir o tener una remuneración económica de otra actividad. Uh-huh. En esa sabiduría desarrolló su actividad, o sea, no trató de engañarse a sí mismo, sino que al contrario, de lo que surgió de su corazón, bueno, lo manifestó y le fue bien. Así es. A grandes rasgos, la escuela realmente es más bien un entrenamiento, bueno, al menos los primeros años son un entrenamiento para que tu mente se desarrolle y sea capaz de absorber más conocimientos. Uh-huh. La forma en que cada quien canaliza esa energía, bueno, pues es muy respetable. Básicamente es un conocimiento, pero de sí, de uno mismo. Así es. Haz de cuenta, yo quiero ser doctor. Uh-huh. Y entonces esta área es del conocimiento. Yo me conozco a mí mismo, conozco mi vocación. Me pongo a estudiar mis libros de medicina. Esta área va a ser propicia para eso. Obviamente no es exclusivo, pero se va a prestar. Estamos tratando de acomodar las cosas en el lugar en el que mejor van. Así es, puede ser que haya una mejor concentración, un mejor, podríamos decir, momento para estudiar, un lugar también donde va a tener menos interrupciones, menos distracciones, así menos, no sé, que de repente uno cuando está estudiando se le va la onda. Y sí, me ha pasado. Entonces puede ser que esta área sea propicia para eso, ¿no? Para que ponga ahí todas las pilas. Son áreas que tienen una energía que va a eso, que te apoya en eso. Exacto. Y por ejemplo, una de las curas para esta área es un sofá, un sillón más bien cómodo y una luz. Y los libros ahí cerca. Esa podría ser una muy buena cura para esta área. Les digo, ahorita estamos leyendo lo que es la lista de deseos. Sí. Posteriormente ya vamos a ver cómo localizarlos. Y otra vez el color, obviamente, porque el color es una energía importante en esta zona. Entonces, pues continuamos. La siguiente zona, que sería la zona número 9, es el respeto y la fama. Es el área de la fama. Ah. Esta área va en color rojo, obviamente, como la fama. Sí. Es así deslumbrante, es así de aquí estoy, es así de mírenme. Aquí ando. Aquí ando, mucho cuidado los Leo, por cierto. Los prende, ¿no? Pero que sean signos de fuego, ¿no? Oh, sí, todos los Leo son mucho fuego. Y sobre todo si su ascendente es Leo, olvídense. Wow. Si es fuego con fuego. Y el área de la fama les va a encantar, seguro. De rojo todo. Pero nada más esa área mejor. Okay. Mira, no hay nada de malo con la fama. De hecho, te había comentado antes de empezar el programa, sí, que es el área donde Dios toca al hombre de alguna manera y lo prende, lo enciende. Es así como tener un papá así con mucho poder, mucha fuerza. Ajá. Y obviamente todo mundo que te vea va a ver a ese padre tan grande, ese respaldo tan grande, esa energía tan grande. Sí, sí, sí. Y el que aquí corremos el peligro de creérnos a nosotros. Ok, ups. Ajá. Sí, lo siento, Leo. Yo también soy Leo, ¿eh? Comprendo. Aquí la onda es que Dios te toca, sí, pero el poder y la gloria solamente de Él. Okay. Nosotros lo único que hacemos es brillar un poco con esa luz prestada, pero en orden divino primero es la divinidad. Llámenle como le llamen. Sí. Sea quien sea, si creen en Buda, bueno, Buda, si creen en Krishna, si creen lo que crean, está muy bien, la divinidad es una y la misma. Y este es el área, les digo, otra vez de la fama, pero hay que tratarla con un poquito de precaución por lo del ego. Claro. Y es fuego. Debemos de procurar que sea un fuego que no nos consuma a nosotros mismos, que no nos consuma nuestra vida, sino más bien un fuego que esté alimentado por alguien más, ¿no? En este caso, la divinidad y los dones que nos da para compartir. Exacto. Mira, quiero mandar saludos a Laura Martín, porque ella nos dice, según esto, mi ascendente es Leo y mi signo es Leo, Entonces, híjole, Laura. Pues mira, híjole. Yo también, De hecho, yo nací el 24 de julio del 76. Ok. Y mi ascendente también es Leo. Y sí, te comprendo perfectamente, o al menos creo. Sí, mira, ¿quiere que se lo confirme? Ahorita en el corte te lo confirmo, ya me puso su hora de nacimiento. Pero a mí se me hace que sí, Ajá. Que sí es Leo, Leo. Excelente. Leo de corazón, ¿no? Leo de corazón, Leo, pero por completo. ¡Qué bárbara! Pues aguas, Laurita, con los rojos, porque también te pones bien intensa, ¿no? Con armonía nada más. Con armonía nada más. Exacto. Le recuerdo, es un fuego que no debe consumirnos a nosotros, sino más bien ser alimentado por la divinidad, por los dones que Dios nos da. Sí, como me decías hace ratito en el corte, un fuego como el que hay en el sol que hace crecer a las plantas, ¿no? Ese tipo de fuego. Un fuego que dé vida, que no... que no propiamente consuma, sino que dé vida. Así es. Bien, bien, bien. ¿Y esos serían los elementos? Todavía falta uno. Son los 9 deseos, son 8 deseos con uno extra, deseos, que era el Tao, el centro que les había comentado, son 9. Son los 8 deseos que podemos pedir vistos en la casa. Ah, muy bien, mira, aquí también Víctor es Leo, qué barbaridad. Ay, Dios. O sea, creo que hoy se juntó la banda de leoninos. A ver, cuéntanos, Víctor, aquí cuéntanos. En el espacio de Lorna, y nos dice, yo soy Leo, me encanta el color rojo. Dice, ¿cómo controlamos esa necesidad de destacar o de crear fama? Ándale, esa pregunta me la tuve que haber hecho yo hace mucho tiempo. Oye, mira, ¿qué te parece si nos vamos ahorita a nuestra pausa, que ya es de la hora, nuestra pausita, y regresamos ahorita con la pregunta de Víctor y para platicar más acerca de cómo vamos a utilizar pues estas técnicas del Bagua con todas estas historias? Vamos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer y cómo más bien pues nuestras casas se pueden ir mejorando poquito a poquito, ¿no? Sí, por favor, compártanos de sus historias, de sus signos, de sus deseos. Exactamente. Vamos a ver qué se puede hacer. La onda aquí es compartir de hasta donde yo pueda. Y para eso estamos. Buena vibra. Perfecto. Entonces nosotros ahorita regresamos en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Y acuérdense que pueden hacerle las preguntas que quieran a través del Mivo, del chat de Mivo, al arquitecto Jesús Mejía, quien está con nosotros, pues enseñándonos, instruyéndonos acerca de los colores, de la decoración, de cómo utilizar el bagua en nuestras casas. Así que por favor, no se vayan, no se despeguen. Esto es el espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Body Grab. Mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida. Llámanos, conócenos, 43 33 00 10. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Continuamos con el espacio de Lorna a través de turradioonline.net y les recuerdo que estamos con el arquitecto Jesús Mejía, y la verdad es que si ustedes escucharan lo que platicamos en corte, no es cierto, está muy divertido también. Saludos también a Rosita, muchas gracias por estarnos escuchando. Rosita, te queremos mucho. Constantino me preguntó antes de la pausa su ascendente, y tu ascendente por la hora de nacimiento, que es las 8 de la mañana. Hay una tabla que, bueno, que es la que tiene los ascendentes, y lo que yo tengo en mi tabla es que eres Libra con ascendente Libra. Pero obviamente si quieres un estudio astrológico más detallado, pues se tiene que sacar tu carta astral para ver exactamente en qué momento de tu nacimiento pues iba transitando qué planeta en qué lugar. Entonces eso ya es como más específico. Y la persona que te puede dar una carta astral muy, muy bien hecha es nuestra querida astróloga Kitty Bracho, que bueno, te podemos pasar sus datos también, si es que así tú lo quieres. Y también Laura Martin, ya vimos bien qué ascendente tienes, y tu ascendente es Cáncer. Entonces, ya, sí, lo siento, es que dice que en su Facebook ya había puesto que era Leo, pero no, eres Leo Cáncer. Entonces, pues ahí, lo bueno es que tiene un poquito de cada cosa, ¿no? Tiene tanto el liderazgo como la parte sentimental, ¿no? Doble trabajo. Exactamente, su liderazgo, pero la parte sentimental, eso está bonito, mi querida Laura. Entonces, por acá también tenía, Víctor también nos decía que de cómo controlamos esa necesidad de destacar o de crear fama. Y fíjate qué curioso, él también es arquitecto. Pues sí, es natural. es parte, ¿no? Es parte del oficio de ser Leo, ser también, bueno, arquitecto. Pudiste haber sido artista. También, pero bueno, a lo mejor la arquitectura tiene que ver ahí con algo. Ah, es del un arte, claro, y muy complejo, por cierto. Sí, por supuesto. Dice, sí, también coincide contigo. Dice, se nos da. Se nos da en lo absoluto. Entre Leos nos entendemos. Exactamente, exactamente. Y bueno, ahora sí, vamos a retomar de lo que estábamos platicando, y es acerca de cómo vamos a emplear el bagua. Espero que todos nuestros radioescuchas, nuestros queridos ciberamigos, pues ya lo tengan por ahí a la mano para ver más o menos de qué formas son las que nosotros vamos a utilizar el bagua. Claro que sí, mira, vamos a imaginar nuestra lista de deseos, que como ya vimos son 8, con uno que ya está implícito, que ya tenemos ahí palomita, como quien dice, que es el Tao o el centro. Para fines muy prácticos vamos a imaginar, vamos a poner este bagua, que en realidad es un mapa que va a ubicar cada una de estas energías o deseos en el espacio. Vamos a empezar a trabajar por lo simple. Vamos a trabajar sobre un espacio que sea de forma ya sea cuadrada o rectangular, el que ustedes elijan dentro de su casa. Básicamente todos los espacios van a ser así, con sus relativos bemoles, pero para fines prácticos así lo vamos a tomar. Y vamos a ubicar dentro de en nuestro bagua, que como les dije es un símbolo, se puede conseguir por internet, viene con cada una de estas áreas. Lo vamos a utilizar como si fuera una especie de mapa, y vamos a colocar lo que es el área de la carrera, y bueno, el área del trabajo más bien, que es el área también de la carrera, y lo vamos a colocar frente a nosotros, esta zona, como quien dice, tocándonos el ombligo, y de ahí nos vamos a colocar en lo que es la entrada de la entrada de este lugar, de este cuarto, de este lugar, lo que es la entrada. Y aquí pueden suceder dos opciones. Una, que la entrada la tengamos al centro del muro, de este muro donde está colocada, y o en uno de los extremos. Nosotros lo que vamos a hacer en ese muro donde se encuentra la puerta, nos vamos a colocar con el muro a nuestras espaldas, al centro de este muro, y ahí es donde vamos a empezar nuestra lectura. Ese lugar donde estamos parados, este centro del muro donde está la puerta, es el área del trabajo, que era lo que ya habíamos visto en nuestra lista de deseos, un trabajo próspero donde poder mejorar, un trabajo que nos llene de felicidad, que nos llene de muchas cosas buenas para nuestra vida. Okay, y fíjate, mientras, bueno, les voy a decir que voy a poner una fotografía del bagua, por si todavía no lo encuentran, en el Twitter, que mi Twitter es @lornux, entonces está muy fácil para que vayamos haciéndolo al mismo tiempo. Entonces continúa, Jesús, por favor. Esto nos va a ayudar bastante. Y bueno, lo que vamos a hacer, pues sí, vamos a, es que ya fíjate, ya no sé si nos conviene esperar a subir la foto. Y o ¿cómo le hacemos? Pues mira, ya está arriba la foto del bagua. Entonces ya estamos listos, tú continúa. Ok, bueno, les voy a ir contando vamos a ir ubicando las áreas, ¿no? Entonces ya les dije que esta área central de este muro donde está la puerta es el área del trabajo. Aquí no es que sea mi intención complicarles un poco la vida, pero hay un pequeño detalle al respecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Trabajar armonía. Ok, pero vamos a empezar a visualizar lo que es la armonía. La armonía es una energía que no es ni muy caliente que queme, ni muy fría que obviamente pues, te enfríe. Véanlo así, vean como si fueran una mamá que va a bañar a su bebé y entonces agarra y mete el codo en el agua. El agua no tiene que estar fría, obviamente, porque le haría daño al niño, pero tampoco puede estar muy caliente, tiene que estar justo en el punto exacto. Eso básicamente nos va a ayudar para saber lo que es la armonía. En lo que es un espacio, que les digo, vamos a imaginar un espacio cuadrado, rectangular, para fines muy prácticos, hay un lugar caliente y hay un lugar que es frío. El lugar que es caliente generalmente es el lugar donde entra la energía, y el lugar donde es frío es el lugar opuesto a este lugar por donde entra la energía, que sería sería el lugar más lejano de este lugar que es calientito, es el lugar obviamente que es el frío. ¿Qué energías entran en el lugar? Bueno, entra la energía de la persona, que entra la energía, esa energía entra por la puerta donde se accede a este espacio, y entra la energía del sol. Entran más energías, pero ahorita para fines prácticos nos vamos a abocar en estas dos. La energía de cada uno de los seres que penetra al espacio y la energía del sol. La energía del sol para fines prácticos. Entonces aquí empieza el primer gran detalle. Uh-huh. Si nuestra puerta, en el muro donde tenemos la puerta, tenemos una ventana, bueno, es obviamente muy claramente que por aquí entra la energía. Pudiera suceder, y esto ocurre en los departamentos, que el lugar por donde entre la mayor cantidad de energía es por la ventana. ¿Por qué? Porque para entrar al departamento es un cubo de escaleras oscuro, porque luego ya abro la puerta del departamento y todavía hay un pasillo. Y ya cuando por fin llegué a la sala, ya no entró gran cantidad de energía. En este caso vamos a considerar como que el muro donde entra la energía es donde está la ventana, que generalmente tiene que ser una ventana grande y muy luminosa. Es como esa idea de armonía, tenemos que ver dónde está calientito y dónde está frío. Entonces, con esta aclaración podemos ya empezar a ir ubicando nuestro bagua en el espacio. Generalmente se recomienda que se ponga el área del trabajo en el muro donde está la puerta, pero como les dije, pudiera ser que entre más energía por una ventana. Y bueno, pues aquí sí es donde tenemos que empezar a ver si esto checa o no. Son los pequeños bemoles del acomodo. Ah, wow. En el caso de aquí de la estación, ¿sí?, de radio, uh-huh, donde está la puerta es donde está la ventana, y para mí fue muy claro hacer la lectura. Exactamente, es lo que les iba a comentar, que bueno, que hace ratito que llegó Jesús, obviamente llegó tempranito, bastante, bastante tempranito, para poder hacer un ejercicio previo de la lectura de la casa. Entonces, evidentemente, en cuanto llegó Jesús, yo desafortunadamente estaba en una llamada, pero bueno, después ya que pudimos estar juntos, lo primero que sí me comentaste fue lo de la puerta precisamente, y que hay que cambiar el color de la puerta. En este caso muy específico, sí, ahí hubo una necesidad de recomendar algo. De recomendar, así es, de recomendar cierto color. Y luego también, ¿qué encontraste que dijiste, oh, no? Dijiste, esto sí lo tienes que remover, ojalá lo puedas remover. Ah, bueno, lo que pasa, les digo que somos muy dispersos. Exactamente. Se presta para muy la largo. Dispersión, pero ajá, ustedes nos perdonarán, nosotros sí vamos a platicar y vamos a, dentro de esta plática vamos a compartir. Y va a salir algo para ustedes, seguramente en un área que ustedes tengan del bagua van a tener alguna duda, segurito. Ajá, ajá. Y bueno, aquí la cosa es el espejo. Ajá, el todo puede ser, pero ese espejo no. ¿Por qué? Porque los espejos se usan para rechazar energía y o para hacer que cierto lugar se vea más iluminado o más grande. Uh-huh. Tiene este doble filo. En este caso en particular encontramos que el espejo estaba frente a la ventana. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, la ventana es una entrada de luz. De alguna manera la ventana se relaciona con los ojos. Es la entrada de la luz hacia el interior del individuo. La puerta es la boca, es por donde entra la energía. Y bueno, teníamos un espejo frente a la ventana. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Uh-huh. Pues bueno, lo que ocurre es que la energía que entra por la ventana del espejo, como está justamente enfrente de la ventana, la rechaza, la lleva fuera del lugar una vez más. Así es, entonces desafortunadamente, bueno, afortunadamente, pues entra una persona, se refleja la energía para el que va pasando, y si era extremadamente positiva, pues ya se la regale. Bueno, digo, pudiera ser una una casualidad. Una cualidad de dar, ¿no? Ajá, de... sí, me encanta dar. Pero bueno. Bueno, es que también las personas somos seres que damos y al mismo tiempo también tomamos nutrientes del universo, y también nosotros damos al universo. Uh-huh. Y en este caso el universo nos está regalando la energía del sol, y cuando nosotros la rechazamos ahí como que eso se puede mejorar, como que siempre es bueno recibir las bendiciones que nos mandan del universo. Ah, excelente, excelente. Y bueno, otra cosa que también vimos es, lo podemos decir de una vez, es el área de la pareja y del amor. Y digo, no lo digo nada más por mi caso, ¿verdad? Sino porque déjame decirte que hay varias radioescuchas que diferentes programas me preguntan acerca de esta área y cómo la pueden poner de una manera en que les pueda llegar esa pareja que tanto desean. O muchas que ya están casadas, que ya tienen pareja, quieren pues como que tener ahí bien el sostenimiento de cómo se llevan ya en su vida pues de pareja, ¿no? Actual. Ajá. Ah, claro que sí. Bueno, si ustedes se fijaron en nuestra carta de deseos, venía uh-huh. esa área. Entonces, bueno, ¿cómo tienen que, you know, lo que yo les puedo recomendar es que, primero que nada, si están buscando pareja, visualicen qué es lo que ustedes, qué es lo que es acorde con ustedes. Uh-huh. Habíamos visto el ejemplo de los patos. Exacto. Si uno es como muy viajero, muy, pues sí, muy, muy movido y muy libre, muy acá, ¿qué es lo que ocupas? Obviamente no vas a buscar de pareja a alguien que sea como muy montaña o muy estable, muy no salgo de mi casa, uh-huh. muy yo de mi trabajo a la casa y salgo para comprar tortillas y me regreso. Exacto. O sea, ¿qué es lo que podría hacer? O sea, buscar a alguien que te complemente, pero al mismo tiempo que también pueda volar contigo. Uh-huh. Y ya si vas a... Pueden suceder dos cosas, que busques a tu opuesto, así opuesto, o uno que sea muy similar a ti. Cuando tú consigues un opuesto, es una oportunidad muy grande para trabajar y para trascender, uh-huh. porque te va a mostrar el lado de la vida que no conoces y que a lo mejor no te gusta tanto. Uy, ay, agua. Entonces, si te vas a aventar el boleto. Sí, pero para los que les gustan los retos, las cosas. Sí, lo que quieres es un reto. Ajá. Ok, sí. En general se recomienda que sea tu armónico, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú eres fuego, pues alguien que sea aire, ¿no? Uh-huh. Que avive el fuego. Sí. Si tú eres muy viajera y muy acá, bueno, pues alguien que también, que diga sí, nos vamos, ¿no? Sí, a que te diga, ay, no, está muy caro, hay mucha gente. Me duele la cabeza. Ajá. Me van a aplastar. No, pues no. Sí. Ya estuvo, que no. Esas son cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, primero que nada, visualiza tu pareja ideal para uh-huh. ti en particular. El príncipe azul como idea, pues está muy fantasioso literalmente. ¿Sí? Cada quien tiene que tener su príncipe azul, el que sea para ti. Sí. No el que sea para el comercial de TV Azteca o ajá. para el comercial de lo que tú quieras. No, no, no, no. El que sea el ideal para ti como persona, que te acompañe en este viaje que es la vida, uh-huh. de aprendizaje, de desarrollo. Entonces, primero que nada, habría que ver eso, ¿no? ¿A quién quiero atraer? Claro, y en el caso de los hombres también, sus princesas, ¿no? Bueno, también pues ahí. Mira, te diré que el hombre en general, y me dirán los varones radioescuchas, somos un poquito, fíjate, creo que somos un poco más sencillos en ese aspecto que las mujeres, porque finalmente el hombre en general, y digo, ajá. aquí me arriesgo mucho. Claro, a ver qué nos dicen ajá. los hombres que están escuchando el programa. Aquí lo que nos gusta es que nos apapachen. Claro, por supuesto, que se les consienta a los muchachos. Ah, sí, ya lo demás, bueno. Exactamente. El caso es que cada quien, que primero visualice su pareja ideal. Claro. Una vez después de esto vamos a empezar a poner símbolos, obviamente en pares, que representen esta pareja ideal que nosotros estamos buscando. Uh-huh. Entre los símbolos que maneja el Feng Shui, bueno, puedes poner tigres, pero el tigre, por ejemplo, tiene una connotación de agresividad. Si vas a poner tigres porque te sientes tú que eres así muy tigre, Ok, está muy bien, Ok, te vas a aventar el tiro, pues ok. Pero que estos tigres estén en actitud cariñosa. Que sean, sí somos fuertes, sí podemos hacer tal o cual cosa, pero también irradiamos amor. Uh-huh. Así es. Ah, eso está lindo. Uh-huh. Me gustó. Si tu ideal es así muy uf, porque te sientes que ni el suelo te merece, bueno, un par de cisnes. Qué bonito. Aquí el cisne tiene también la característica de ser como un animal hasta cierto punto mítico e inalcanzable. Si te funciona, si tú sientes que eres un ser muy especial y que estás buscando otro ser muy especial, híjole, pues también es otro tiro muy grande. A lo mejor habría que trabajar con reconocer lo que hay de especial en cada ser humano. Exactamente, sí. Desde el más humilde hasta uh-huh. el más guau. Ajá. Uh-huh. Todos tienen algo de especial y a lo mejor, pues ok, una vez haciendo este acto de humildad, pudieras encontrar tu cisne, ¿por qué no? Exacto. Oye, por ejemplo, ahorita que me acuerdo, también se podría utilizar, no sé, nuestro signo chino, o sea, la parejita de nuestro signo chino. ¿Podría sí, ser? Sí. De sea, hecho, los chinos por ejemplo, chinos yo son soy, muy específicos. Ajá, yo soy mono, entonces yo mona con mi mono, ¿no? Bueno. Ay, Dios. Los chinos son un poquito más específicos. Sí. Y ellos te dirían, bueno, por ejemplo, serpiente y rata. Ah, ok. O sea, tendría que ser la combinación. Ellos ya tienen lo de lo podríamos ver en otro momento. Sí. Ya más específico. En otro programa dedicado. En otro programa. Ya referente a lo que son los símbolos del zodiaco chino. Ellos son un poquito más específicos. Así casi como les decía. Si tú eres serpiente, un conejo. Uh-huh. Así casi. Y hay símbolos con los que no se llevan y eso. Pero te digo, eso ya... Digo, estábamos en el Bagua. Ya nos fuimos a... Bueno, hablando de lo que matrimonio. Pasa, sí, lo que pasa es que nos brincamos al área del deseo de la pareja y la estabilidad y bla, bla, bla. Claro, pues de eso se trata esto, ajá, ¿no? Por eso empezamos una carta de 8 deseos con uno que ya está concedido, que está, ajá, en el centro. Ay, qué bonito. Bueno, vamos a cambiar de área por el área de los ancestros, que esa área también es muy importante. Por ejemplo, aquí en la cabina. Digo, y estoy utilizando la cabina para que nuestros amigos radioescuchas pues tengan una idea más o menos de lo que estamos hablando y de cómo se puede manejar aquí en la cabina, en el área, exactamente en el área. Tenemos un póster de una estación hermana de aquí de tu radio online, que se llama Block Metal, que bueno, tiene ahí un micrófono rodeado de fuego y está así todo metalero y agresivo y bien acá. Entonces, pues obviamente, pues yo no creo que ni mi querido Ángel ni yo tengamos algún pariente, pues, ancestro metalero, no creo, definitivamente. Ok, vamos entonces a ubicar esta área. Uh-huh. Les decía, lo importante es imaginar tu espacio que es rectangular, o para fines prácticos hay espacios que yo sé que no corresponden a esto. Les decía, ya sea rectangular o cuadrado, ubicamos el área donde entra la energía, que generalmente así es la puerta. Ese es el muro por donde entra la energía, con el bemol de que pudiera hacer que por la ventana entre mucho más luz que por la puerta. Ya es aquí un tema un poquito delicado, donde hay que estar presente en el lugar. Pero si tienes la fortuna de que la puerta sea esa gran entrada de energía que no compite con nada más, te pones en ese muro, con ese muro a tu espalda. Al centro de ese muro, les decía, es el área del trabajo. Y ahora vamos a ubicar el área de los ancestros. Uh-huh. Bueno, para ubicar el área de los ancestros los voy a ubicar mejor primero por otras tres áreas. Ajá. para ir avanzando. Okay. ¿Y podrías poner así como un ejemplo en cada una de las áreas de algo que pudiera haber ahí en cada una? No sé, ahorita tú mencionas y yo te digo un ejemplo a ver si estoy en lo correcto. Va. Ok, entonces la entrada, el tumuro donde entra la energía, ese va en azul, que es el área de la carrera. Uh-huh. ¿Por qué va en azul? Porque este es un área de agua y este lugar es, digamos, el más calientito de tu casa. Entonces, lo inteligente es que en el lugar más calientito de tu casa, si estamos hablando de armonía, vas a poner un elemento que equilibre ese calor en exceso. Uh-huh. Entonces, vamos a trabajar con el color azul, que es el color que le corresponde al área del trabajo de la carrera. ¿Qué vamos a colocar aquí? Bueno, todo lo que sea referente a tu trabajo ideal, a tu carrera ideal, a tu propósito en la vida. A lo mejor hay uno que dice, bueno, mi trabajo es ser terapeuta. Bueno, pues está relacionado con la sanación, con la medicina. Y aquí cada quien tiene que elegir su símbolo que le hable sobre esta misión que tenga en la vida. Claro. Posteriormente, también acuérdense que esto está súper, ultra, hiper resumido, ¿eh? Por favor. Sí, claro. Sí, porque bueno, nos extenderíamos yo creo que hasta las 10 de la noche, si bien nos va. No, y podríamos hablar de historia y podríamos hablar de... Bueno. Y no, y como son la cultura china, pues tienen mil leyendas de una sola cosa, entonces nos tardaríamos muchísimo. La cultura china tiene, bueno, el Feng Shui tiene símbolos que vienen desde el neolítico, estamos hablando desde hace como 5000 años, un poquito más tal vez. No, bastante. Imagínense si vamos del neolítico hasta... No, pues no. Ya manejaban el símbolo del tigre y del dragón. Uh-huh. Wow. No, qué maravilla. Es mágica la cultura china. Entonces ya tenemos esta primera área, ¿no? Lo que tenemos enfrente, o el muro que nos queda enfrente, es el muro de la fama. Uh-huh. Este obviamente está más lejano de lo que es el área calientita de la casa, que habíamos dicho que es donde entra la energía. Bueno, este como es el más frío, este le corresponde el color rojo. Este color es el fuego, obviamente, y está aquí presente en el área de la fama. Ahora, con respecto a la pregunta que nos habían hecho, a ver cómo era, porque me pareció súper, ultra, hiper interesante. A ver, por acá la tengo. No, se me ha olvidado. Ay, la tenía, ya la quité, de Víctor. Algo de la fama, de por qué tenían la necesidad de la fama. Oh. A ver, ¿por qué? Ay, ya se me perdió, no sé, pero no esa te preocupes, era, más esa o menos la nos acordamos que era cómo manejas la fama, ¿no? ¿Cómo manejas el ego, la fama o la necesidad de ser? La necesidad de tener fama. Ándale. Uh-huh. Bueno, aquí esta área tiene un simbolismo. Bueno, tiene un trigrama y aparte tiene un simbolismo. Ese significa fuego. Pero aquí, como les decía, tenemos que ver que sea un fuego que es el toque de Dios en tus hombros. Es como tener un papá muy grande que te dice, mijo, lo que quieras, aquí estamos, ¿no? Así es, así es. ¿Cómo manejas esto? Uh-huh. Bueno, con un pequeño esfuerzo de humildad. Uh-huh. Y reconocer, yo lo que recomendaría mucho para los que tenemos problemas con nuestro ego, sería ese toque de humildad, de reconocer a Dios en primer lugar. Uh-huh. Llámenle como le quieran llamar, y que Él nos bendice a nosotros, y nosotros lo único que hacemos es compartir esa gran bendición que Dios, uh-huh, nos da. Ay, qué bonito. O sea, si eres un gran artista que canta muy bien y que, uh-huh, mueve multitudes, y que sí, muy guau y muy bueno y muy guapo y guapa, o sí, está muy bien, no tiene nada de malo, uh-huh, pero recuerda siempre que es el toque de Dios en ti. O sea, claro, Dios te da tu bendición, uh-huh, y tú lo que haces es nada más compartirla. Y es como bien dices, es el toque de humildad que a muchas personas se les olvida y que realmente tenemos que recordarlo. Por eso yo creo que por eso muchos actores, actrices famosas hacen tantas obras de beneficencia, ¿no? Porque regresan un poquito de todo lo que tienen. Aquí el fuego cada lugar tiene un lado, lo puedes poner en luz, digámoslo así, o lo puedes poner en sombra. Uh-huh. El fuego es lo mismo. El fuego en luz es reconocer a la divinidad por encima de todo. El área o la parte no tan linda del fuego podría, uh-huh, sería un fuego que se consume a sí mismo. Oh. O sea, el fuego que Dios pone en ti te consume a ti mismo cuando tú te desligas de él. Así es. Mientras Dios te esté alimentando, el fuego va a brillar. Uh-huh. Pero cuando tú te lo crees y tú te piensas que eres más grande que, uh-huh, que el que te está alimentando, ahí el fuego te consume a ti. Entonces el problema no es el fuego es bueno. Aquí la onda es nosotros cómo tomamos las cosas para nuestro bien o para nuestro no bien, vamos a poner. Exactamente, sí, exactamente, porque entonces vienes a la tierra y no aprendes absolutamente nada. Te subes en los hombros de, bueno, Dios te sube en sus hombros. Ajá. Y tú te crees que eres más alto que él. Exactamente, pues no. Ajá. Eso es definitivamente imposible. ¿Y qué otra área tenemos? ¿Ya pasamos todas? Ah, no, hombre, ¿verdad? Pues si son 8, te digo que eso sí, va. Yo dije, ¿cómo crees? Dije, no puede ser, esto fue muy rápido. Dije, no, ¿qué onda? No, es que mira, son las áreas, son los cuatro lados del rectángulo y las cuatro esquinas, son las 8 áreas, okay. Y el centro es la novena. Ajá. Entonces ahorita acabamos de ubicar dos. Uh-huh. Dos, wow. Dije, wow, me encanta. ¿Qué te parece? Sí, es que ya estamos a los 5 minutos. Entonces nos vamos a ir rápido a otra pausa para continuar y también para invitar a nuestros amigos que están en línea para que hagan las preguntas correspondientes de las áreas, de si quieren trabajar, el área de la prosperidad, el área de la abundancia, o sea, que nos digan qué inquietudes tienen para poder echarles ahí la manita, pues con algún consejo que puedan hacer una pequeña modificación en sus hogares e inmediatamente pues la hagan y que nos digan también cómo va cambiando pues aquel deseo que tienen, ¿no? Que tienen ahí en mente. ¿Qué te parece? Perfecto. Entonces, pues nosotros nos vamos rápidamente a escuchar esto de Paramore, The Only Exception, y ahorita regresamos aquí en el espacio de Lorna a través de tu radio online. www.radiolorna.net. Estás escuchando El Espacio de Lorna. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Me interesa saber tu opinión. Agrégate al msn@turradioonline.net. lorena.lopez@gmro.com.mx. Ayúdanos a conocerte. Si te encuentras en el Distrito Federal, llámanos al 5341-9593. Participa. Si te encuentras en algún otro lugar del mundo, utiliza Skype. Usuario, tu radio online con una sola O. Ayúdanos a conocerte. Cuerpo. Continúas escuchando El Espacio de Lorna. Continúan escuchando El Espacio de Lorna a través de tu radio online.net y les recuerdo que nuestro invitado de hoy es el arquitecto Jesús Mejía, quien pues nos está orientando y nos está hablando acerca de utilizar diversos elementos que tenemos del Feng Shui en la arquitectura, en la decoración de nuestras casas, sobre todo para tener pues un mejor ser de cada uno de nosotros y para que saquemos pues a la luz esas áreas que tenemos en nuestras vidas, esos aspectos que necesitan como que un empujoncito o que necesitan limpiarse limpiarse del todo, puede ser. Entonces digo, no sé, cada uno de nosotros es diferente. Entonces pues bueno, de eso nos está hablando hoy Jesús Mejía, nuestro invitado de hoy. Y bueno, antes de seguir con el Bagua y con cada uno de estos aspectos, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que dice nuestra casa acerca de nosotros mismos? Porque bueno, hace rato que tú llegaste y me hiciste la lectura de aquí, de la cabina, pues me dijiste ciertas cosas que inmediatamente dije, wow, y además porque notaste que la decoración no solamente es mía, sino que es de dos personas diferentes y tú no lo sabías. Y sí me lo mencionaste cuando dijiste, a ver, esto no checa cómo eres tú, ¿qué está haciendo esto aquí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que puede decir la casa de nosotros? Wow, pues la casa, y como les habíamos dicho, la casa es el lienzo en blanco sobre el cual cada quien pinta. Ya me puse nervioso porque hay dos personas más aquí. Tenemos a un líder de una banda musical, por exactamente. Cierto. Exactamente. La banda se llama Yellow Sky. Exacto, Yellow Sky. Y hola, hola. El líder de la banda se llama... Moisés Ortega. ¿Cómo me llamo? Sí. Pero bueno, a ver. Entonces nuestras casas, ¿qué dicen? No te pongas nervioso, es más, haz como que no existen. No siempre se encuentra uno rodeado de artistas. Claro. Es la verdad. Muy bien. Ok, y continuando con tu pregunta, ¿qué es lo que nos dice la casa? Bueno, la casa nos dice muchas cosas. Es, imagínense cuando van al psicólogo y les dice, dibuja algo, ¿no? Y ahí en lo que dibujan, ok, va para asesino en serie, ¿no? Llévenselo, camisa de fuerza, ay, por favor. Sí, lo que dibujas en el lienzo en blanco, bueno, dice muchas cosas de ti, porque de ti sale sí. La energía de la casa. Nosotros compramos una casa ya hecha, ok, pero la forma y la en que se reviste, los adornos de la casa, los colores en la casa, los muebles en la casa, el acomodo de los muebles, todo esto ya es energía 100% nuestra. sin contar que también si tú compraste esa casa, ¿por qué la compraste? ¿Por qué claro. te gustó? ¿Por qué no compraste la de enfrente? Uh-huh. ¿Por qué no compraste un terreno y construiste tú? O sea, ¿qué tiene esa casa en que te llamó a ti en específico? Exactamente. Es ese vínculo entre tú y lo que estás comprando. O sea, realmente tiene que ver desde el espacio que yo elegí para vivir. O sea, el que te tocó. O el que me tocó. También, sí, con ahora con los departamentos que son tan pequeños, también tiene que ver. Sí, te okay. habla mucho de la persona. Uh-huh. Obviamente aquí hay un margen de error. Claro. Y por eso es importante, por ejemplo, para mí, yo lo que hago es que voy a la casa, veo a la persona, porque también tengo que hacer una lectura de la persona, claro. de la energía de la persona y cómo la energía de la casa y la energía de la persona interactúan. Y por ejemplo, sí, cuando estuvimos viendo los cuadros, había cuadros que decía, no lo puso ella. No, evidentemente no. Y aquí es una onda más bien de sensibilidad. Uh-huh. Hay una teoría en la que nos dicen que todos estamos interconectados unos con otros. Y entonces la energía, por ejemplo, de ella está empapada con la energía de su casa. Uh-huh. Y de alguna manera ella y su casa tienen ese vínculo. Uh-huh. Entonces yo lo único que yo hago es leer ese vínculo. Y a través de preguntas que le hago al ver cómo reacciona y eso, bueno, voy viendo cómo se da esta interacción y qué tanto realmente es energía de ella, qué tanto es energía que es temporal y que llegó por alguna razón, uh-huh. y qué tanto es de otra persona. Así es. Y bueno, por ejemplo, yo me estoy poniendo de ejemplo, chicos, porque esto porque para mí es delicado. Pero bueno, también digo, vimos las diferentes áreas que tengo aquí, ya les platiqué lo de la puerta, lo del espejo, lo del área de la fama, el área de los ancestros, también digo, para que vayan viendo más o menos cómo es una lectura, y también me hiciste la lectura de la pareja, que luego tú me dijiste: la quieres, pero no sabes ni qué onda, ¿no? Está pendiente. Entonces también, o sea, sí me dejaste así como, ¡ah! Sí es cierto. O sea, porque donde es el área, en la parte de afuera, la tengo prácticamente en blanco, pero curiosamente tengo dos sillas. ¿Por qué llegaron ahí las sillas? ¿Y por qué son dos? ¿Y por qué son dos? ¿Y por qué están plegadas? Y tú juntitas, ¿no? Y juntitas. Entonces sí es cierto. Entonces, tienes razón, o sea, todo esto tiene que ver con nuestra personalidad también. ¿Y cómo sentiste mi energía hablando de...? Ay, siempre la he sentido muy linda. Siempre. De hecho, es una de las razones por las que estoy aquí. Ay, muchas Porque gracias. Porque desde que te vi me latiste. Ay, ¡wow! Así que nos vamos del aire. Ah, no es cierto. Bueno, y regresamos. Y regresamos el próximo jueves. No, no es cierto, pero sí, pero sí, o sea, sí tiene que ver también con las personas que... Ay, oye, por cierto, hemos estado hablando, pero nunca he dicho dónde te pueden contactar, a dónde te pueden escribir, bueno, a dónde puedes ir. Ya se hizo, aquí estamos. Claro, ¿verdad? Sí. ¿Tu correo electrónico? Claro que sí, mira, mi correo electrónico les voy a dar el correo personal porque es desde el que trabajo. Uh-huh. Es tallerdeloscreativos@hotmail.com. Me pueden encontrar a través del correo electrónico, me pueden encontrar también a través de Facebook, uh-huh. que también sería con el mismo correo electrónico, tallerdeloscreativos@hotmail.com. Me pueden encontrar también a través del celular, que es 044-55-34-04-88-21. Aquí claro. es a lo que me dedico, porque ahorita ya llevamos como 2 horas. Sí, ya llevamos como 2 horas y yo ni siquiera he dicho en dónde te pueden encontrar. Y dice, bueno, vamos a hablar de los símbolos y los signos. Y, ¿qué es lo que hacemos en realidad? Lo que nosotros hacemos es Feng Shui, damos asesorías en Feng Shui. El Feng Shui está enfocado a lo que es un conocimiento de la persona, de sí misma, los cambios que pretende para su casa, y nosotros lo único que hacemos es reforzar esa idea. Nosotros tomamos el deseo o la intención de la persona y le ayudamos a que estos cambios se produzcan. Obviamente el que va a hacer el cambio es la persona, el cliente. Entonces, por ejemplo, no sé, te pueden llegar diferentes personas desde decirte, ¿sabes qué? Acabo de comprar la casa de mis sueños, pero no tengo ni idea de cómo amueblarla, no tengo idea de qué colores ponerla, no tengo idea de nada. Entonces, desde ahí te pueden llamar y tú puedes sugerirle a las personas cómo irla decorando. Claro que sí, pero siempre vamos a trabajar en base a la intención de esta persona. De hecho, el primer paso antes de cualquier trabajo de estos es pedir la intención a la persona. Así es, como yo, tú me preguntaste qué intención tenía y yo dije abundancia y prosperidad, pero obviamente no solamente para mí, sino para todas las personas, nuestros radioescuchas, también para todas las personas que nos visitan, para mí y para ti y para todos, ¿no? Es como, como funciona. Ah, entonces voy a pasar mi número de cuenta. De una vez. De una vez, aprovechando. ¿Tienes número de cuenta, muchachos? Sí. Bueno, para pasarla de una vez también. Fíjate que eso me gustó mucho porque una de las características de la abundancia, bueno, la abundancia en el lado positivo, es el poder dar a los demás. Uh-huh. O sea, tienes dinero suficiente para ti cubrir tus necesidades, pero también cuando tú cubres tus necesidades, también das trabajo y das abundancia y prosperidad a los demás. Exactamente. De hecho, se supone que por eso las monedas son redondas, porque uh-huh. el dinero va y viene. Así es. No tanto que se te vaya a acabar el dinero, uh-huh. sino el hecho de que el dinero de tus manos pasa a otras manos uh-huh. también y obviamente también regresa a tu bolsillo. Ah, mira, eso no lo sabía. Sí, el tema de la abundancia es un tema muy lindo y muy recomendable para todos. Para que te invitemos también para que nos hables próximamente del tema de la abundancia. Y fíjate cómo van saliendo, cómo van saliendo los temas, ¿no? Está perfecto. El tema de la abundancia, te digo, es casi una cosa de santidad cuando lo ves en el lado positivo. Uh-huh. Tiene que ver también con el sentirte pleno y sentirte satisfecho contigo mismo y que esto mismo te ayuda a dar. Porque la antítesis de la abundancia es la miseria, que sería el sentir que no tienes suficiente. Exactamente. Pero aquí el chiste es cuando tú te enfocas, por ejemplo, en que para ti la abundancia es dinero, uh-huh. pero en realidad tenemos un mensaje. Tenemos un mensaje. Saludos, saludos a Noni, que nos está escuchando. Por eso nos mandó mensaje. Ok, y saludos, Noni. Sí. Y la parte contraria de la abundancia es la miseria, el sentir que no tiene suficiente. Hay gente que podría decir, oye, pero es que sabes que yo gano 3 pesos mensuales y alimento a 5 chamacos uh-huh. y aparte tengo que pagar agua, luz, teléfono. Exacto. Y guardarle para su alipús a mi esposo. Uh-huh. aparte de todo, sí es cierto. Pero la cosa es que siempre tenemos algo que dar a los demás. Uh-huh. Desde los buenos días, que ya que es algo muy bueno, que recomiendo que a todo mundo lo haga, uh-huh. con las personas que se encuentran en la calle, aunque no los conozcan, si se los cruzan, denle los buenos días, las buenas tardes. Ya desde aquí ya ustedes están practicando su abundancia. Claro, y fíjate que es muy curioso porque yo lo hago, o sea, siempre que voy caminando, sí, saluda, buenos días. Y curiosamente la gente ha empezado a regresarme los saludos, cosa que antes no pasaba, ahora ya. Y también digo que las personas que nos están escuchando recuerden cuando se suben a un elevador, por ejemplo, todo el mundo se sube y se quedan viendo unos a otros. ¿Qué piso? Entonces yo, ay, el uno, ¿no? O sea, así como mi pie. No, no es cierto. No, pero pero qué diferente es cuando entras a un elevador y les dices a todas las personas que ya van ahí, buenos días o buenas tardes, y ya todos te contestan hasta en coro, ¿no? O sea, es completamente diferente. Ya te preguntan, ¿a qué piso va? Ah, al número uno. Ah, muy bien, señorita, yo le aprieto. O sea, qué diferente es dar un saludo, o sea, te abre definitivamente las puertas y quita cualquier, bloqueo de la gente que está a tu alrededor, ¿no? Entonces, hay que practicarlo. Ah, claro, claro. Y fíjate, con este ejemplo que nos estás dando, ya estás moviendo energía, ya estás haciendo una armonía, ya estás atrayendo abundancia a tu vida. Dirán a alguien, ay, es que de los saludos no voy a vivir. ¿Tú qué sabes? Exactamente. Acuérdate que dentro de la lista de los deseos están los amigos serviciales, los uh-huh. amigos influyentes. Así es. Conoces a nadie, ¿quién te va a echar la mano? Exactamente. Y mira, por acá Laura nos dice, uy, si yo les contara, dice, aquí hay gente que se sube como burro al elevador que ni siquiera saluda. Ah, bueno, pero este es otro aspecto también de los de la prosperidad, el hecho de... Aquí es un trabajo para nosotros mismos, desde nosotros mismos. Uh-huh. Dicen por ahí que si quieres amistad, entonces tú tienes que ser amistad. Exactamente. Si tú quieres prosperidad, tú tienes que ser prosperidad. Si tú quieres pareja, tú tienes que ser esa pareja que se junte con otra, ¿no? Con otra persona que le sirva de compañero. Entonces, en este caso, bueno, queremos que nos den los buenos días. Nosotros no podemos decidir por el vecino. Nosotros no nos corresponde y uh-huh. no es nuestro derecho. Pero lo que sí podemos hacer es nosotros darle ese saludo, esa buena vibra. Nosotros mandarla, hacer el esfuerzo. Yo sé que a veces pues es un poquito difícil, sobre todo cuando atravesamos por problemas emocionales. Exactamente. Económicos. Uh-huh. Sí, depresiones que de repente nos dan, a veces que estamos malhumorados, o sea, nos pasan cosas, pero pues hay que tratar de combatirlo con toda esa cosa positiva. Y bueno, por acá nos dice Rita María, dice, gracias, la abundancia está en el valorar lo que tenemos, no en lo que no tenemos. Dice, abundancia no es cree y se te dará, sino también es trabaja y se te dará. Pues podemos empezar por los buenos días. Exactamente. ¿Qué les parece? Sí, como yo te decía al principio, pues ni que me pelara, no sé, está loca, pues qué. Y ya después, poco a poco, me fueron regresando los saludos. Pues entonces, que también checa cómo el mundo, no sé si algunos de ustedes vieron en la película donde sale Keanu Reeves. Uh-huh. Y se llama Constantine. Ah, sí, la vi. Que tenía una visión del infierno y una visión, uh-huh, del cielo. Sí. Bueno, pues la visión del infierno y la visión del cielo era la misma, sí, ciudad, pero con un toque diferente. Exacto, en diferentes circunstancias. Pues imagínate que no le hablas a nadie nunca en tu vida. Exacto. Entonces, de alguna manera estás generando una especie de pequeño infierno. Es, uh-huh, la misma ciudad, la misma gente, el mismo elevador. Claro, ajá. Con un toque diferente. Completamente. Y fíjate, ahorita que me acuerdo, hace rato te iba a hacer esta pregunta, en cómo ha cambiado también tu vida como arquitecto, como persona, el Feng Shui, el conocimiento del Bagua, etcétera. Híjoles, pues mira, cómo ha cambiado mi vida, pues muchísimo. De hecho, sigo en la onda de, sigo estudiando Feng Shui. Pero más que estudiar Feng Shui, el Feng Shui es una herramienta, al menos para mí, para mi crecimiento personal. Uh-huh. Me está ayudando para conocerme a mí mismo, para tener algo que compartir y en mi crecimiento. Es parte que en realidad es introspección, el conocerse a uno mismo. Así es, entonces de ahí has ido despegando y has visto, yo creo que también la arquitectura de una manera diferente. Oh, claro. Sí, es otro mundo. Sí, porque también de repente, como bien dices, ubicar una ventana, una puerta, también tiene un significado en las casas, en los departamentos, que ahora tú ya lo puedes plasmar. Pues digamos que todas las personas tenemos nuestros problemas, pongámoslo así. El arquitecto obviamente también. Cuando él diseña esta bronca que tiene existencial, se tiene que reflejar en lo que él está diseñando. Claro. Por ejemplo, hay gente que tiene muchas trabas y que, por ejemplo, abres una puerta para entrar al baño y te topas con un muro. Uh-huh. Abres una puerta para entrar al cuarto y te topas con un muro. Uh-huh. Para entrar al departamento pasas por un laberinto y luego logras entrar al departamento. Sí es cierto. Y bueno, eso nos habla también de la persona que diseñó el edificio y cómo sus patrones en su vida se van, perdón por el pleonasmo. Sí, claro, no te preocupes. se van reflejando también en las cosas que hacen, las cosas que él dibuja, en las cosas que él diseña. Cada quien hace lo mismo, todos de alguna manera somos arquitectos, todos diseñamos nuestro espacio. Y bueno, esto es casi inevitable. La onda, les digo, no es hacer un juicio, uh-huh, sobre, ay, soy muy malo, ay, soy un santo. O sea, no. La idea es conocernos a nosotros mismos y sobre eso trabajar. Ah, excelente. Así, tranquilos. Y bueno, ¿sí? ¿Y qué te parece si ya vimos cómo las casas hablan de nosotros, cómo nosotros también hablamos acerca de cómo somos? Y ahora sí vamos a terminar, digo, porque el tiempo se nos ha estado yendo rapidísimo. Bueno, miren, vamos a ser honestos, de lo del Bagua yo creo que no nos va a dar tiempo. ¿Cómo crees? Si quieres, podemos ubicarnos ahorita un poquito más en la forma en que la casa habla de nosotros. Ok, sí. Sí, para que nos dé tiempo, entonces, ¿qué te parece si nos vamos rápidamente a nuestro corte, alguna petición musical que tengas o que tengan nuestros invitados, bueno, sí, que están por aquí? Bueno, yo sí tengo una petición musical. A ver, pero espero no sé que la si tenga. No sé si me la vayan a poder cumplir. Yo quiero algo de Yellow Skies. Ah, ¿quieres algo de Yellow Skies? Claro, ¿en por serio? Favor. No, pues si tenemos al líder de la banda aquí. Sí, ok, sí tengo, por supuesto que sí. Es más, lo voy a buscar aquí. Es que como mi chico del servicio social anda medio enfermito de la panza, no vino hoy. Sí, de verdad, anda enfermito. Entonces, pues vamos a ponerles Such a Waste. Linger, ok, vamos a ponerles Linger de Yellow Skies. Y bueno, Yellow Skies, para quien lo sabe y quien no lo sabe, es una banda tributo a The Cranberries. Entonces, pues vamos a escucharla y ahorita regresamos para seguir platicando acerca de la arquitectura y el Feng Shui. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Esto es El Espacio de Lorna a través de turadioonline.net y tenemos por acá algunas preguntitas muy interesantes. Bueno, más que preguntas son pues son opiniones, son comentarios. Y nos dice Rita, dice, hay quien tiene todo lo que materialmente lo... Hay quien tiene todo lo que soñó materialmente y no está a gusto con su casa ni con su vida. Y es que no tiene abundancia en la parte del amor familiar, en el amor personal y de amistad. Es lo que nos dice. Y dice, el Bagua es la arquitectura curativa. Sí, de hecho, Rita, hemos estado tratando en el programa casi pues todo acerca del Bagua. Lo que pasa es que acaba de llegar hace ratito, entonces yo creo que es por eso. Y nos faltan muchos aspectos del Bagua porque hablamos de hablamos de los 9 del deseo que ya está incluido, de los 8 que están alrededor, de las áreas de la casa que significa cada una de ellas. Pero pues a la manera de orientación es lo que estábamos platicando ahorita, de cómo ir leyendo cada una de esas, pero pues creo que nos va a faltar tiempo. Bastante, de hecho. Y bueno, ella nos dice, el Feng Shui define como doctrina basada en la existencia de un aliento vital o chi, cuyo flujo se ve modificado por la forma y disposición del espacio, las orientaciones, los cambios temporales. Algunas escuelas de Feng Shui ponen más énfasis en el estudio de las formas, de las montañas y los ríos, en la estructura de la vivienda o el lugar del trabajo. Dice, la ubicación a veces también del baño, la cocina, la coloración de los muebles, bueno, de eso hablamos también hace ratito. Y dice, aunque en la actualidad la tendencia es considerar tanto la forma como la orientación en conjunto. Claro que sí, uh-huh. De hecho se manejan tres aspectos. ¿Cómo se llama la persona? Rita. Ah, ok, Rita. Bueno, de hecho, bueno, seguramente sabes que los trigramas están compuestos por 3 líneas. Cada línea de estos es un nivel de Feng Shui, vamos a decirle así. Sería el nivel de las formas o lo material, que sería tu entorno físico. Así mi escritorio, aquí así, los muros de la casa. O sea, lo que es físico, el nivel material, nos habla sobre nosotros. Sí. Luego de ahí está el nivel del ser humano, que es mi elemento. Por ejemplo, yo qué elemento soy, si yo soy fuego, si yo soy madera. Sería aquí todas mis características que me hacen un ser individual. Y después el tercer nivel de Feng Shui sería lo que nos dicen los astros. En realidad lo que es el Feng Shui es una derivación de un arte geomántico o chamánico, que es súper ultra hiper antiguo y que es una adivinación o lectura de las energías de un lugar. Y y te digo, y se hacen esos 3 niveles, el nivel del entorno, el nivel de la persona y el nivel ya de las estrellas. Así es, como me decías hace ratito, viene desde el neolítico, ¿no? Desde el neolítico empezamos a encontrar los símbolos del dragón y del tigre, curiosamente en la misma posición en que se encuentran ahorita en enterramientos, como símbolos de protección. Wow, ay, ya para el 2012 es donde... Bueno, ok, ese es otro tema también. Ese es otro tema que bueno. El neolítico, ¿no? Exacto. Vamos a empezar. Y bueno, mira, Celina nos dice, Feng Shui, prácticas de bienes raíces. Ah, dice, a ver, yo creo que esto es interesante. Feng Shui, prácticas de bienes raíces son útiles en la venta de casas. Claro que sí. Dice, por una variedad de razones. La decoración, el diseño de una casa para reflejar estas antiguas tradiciones genera una sensación de buen chi o energía para cualquier persona que las visita. y dice, y espera comprar la casa. Ah, mira, se me hace que Selena debe vender bienes raíces y por ahí ha de utilizar alguna. Ay, seguramente con mucho éxito. Sí, algún elemento. Y mira, Selena, si todavía no estás empapada en esto del Feng Shui, pues puedes mandarle un email a nuestro querido Jesús. ¿A dónde te lo manda? tallerdeloscreativos@hotmail.com. Ahí. Y nuestro celular es el 044-55-34-04-88-21. Uh-huh. Les daría el teléfono fijo, pero la verdad es que nunca contesto. Raramente estoy ahí, okay, de hecho. Okay. Eres más cibernauta. Sí, sí, sí. Perfecto. No, y aparte, pues la ventaja del celular, que donde quiera te localiza, ¿no? Claro, exactamente. Muy bien. Entonces, pues para que... Sí, imagínate, estamos en obra y... Sí, no, pues no. El teléfono suene y suene. Y no, imposible, imposible. Sí, sí, sí. Entonces, mejor cibernéticamente y un correo electrónico con algún consejo a lo mejor para bienes raíces, que sería interesante. Tienes uno ya por ahí. Venga. Es que hay una relación entre las personas y las casas. Ajá. Tú recordarás que hay gente que te cae bien, sí, y gente que no te cae bien, sí, gente con la que te quieres juntar y gente con la que a la que quieres evitar. Uh-huh. En las casas es lo mismo. La casa realmente es como un ser vivo, de hecho, uh-huh, lo es. Y y pasa lo mismo, hay casas que no te van y hay casas que tú quisieras tener una. Sí. No es tanto el aspecto económico, o sea, no es tanto que porque sea una casa muy grande y muy lujosa, ya por eso todo el mundo la va a querer comprar. Cuando yo digo que hay casas que te van o no te van, es como decía ella en lo que es el flujo del chi, el nivel, uh-huh, energético. Puede ser un departamento muy bien decorado que tú digas, ok, pudiera ser. Entonces ya ahí te vas enamorando y dices, bueno, lo compro. Así como está chaparrito, pero véngase, pero venga chepaca. O puede haber gente que está muy alta, por decirlo así, y no te va. Exactamente. Y también podrá tener alberca y todo, pero no te sientes no a gusto en la casa. Sí, es cierto. Mira, por acá María nos dice que aprendió hoy contigo y que sabe que el fuego, madera, agua, metal y tierra son los elementos del Feng Shui. Ah, bueno, aquí es muy importante que los manejes porque hasta para el arte son buenos. Uh-huh. Así como tú los manejaste ahorita, los leíste, uh-huh, esos elementos, así como van, generan un círculo y es un ciclo generador. Ah, ok, así tienen que ser en ese orden: fuego, madera, agua, metal, tierra. Agua, metal, a ver, entonces a lo mejor leí mal. Vamos a volverlo a repetir. Sí. Ya me confundí, pero te lo voy a leer como va. A ver. El agua genera lo que es la madera. Uh-huh. El agua son las emociones, los sentimientos, la introspección. El agua tiene que ver mucho con la mujer, uh-huh, porque es la onda del misterio y de la vida. Ah, yo que vengo de azul, vengo de aquí, muy yo. Viene muy, muy, sí, muy, muy fértil. Sí. Muy mujer, dirían por ahí. Ok. Yo dije fértil, Muy bien. Ok, y esta fertilidad va a generar crecimiento, que es la madera, bien, el color verde. De ahí, esta madera va a alimentar lo que es el fuego. Este fuego es este brillo, esta luz, aquí estoy, mírenme, bueno, los luego comprenderemos. Sí. De ahí, este fuego va a generar lo que es tierra. O sea, ya cuando brilló, la persona vivió, hizo y deshizo, ya empieza a generar tierra, que es el elemento de la estabilidad, uh-huh, es el color amarillo y naranja. Es importante que sigamos este orden, porque para generar ciclos de crecimiento, ahorita terminando esto te voy a dar, sí, un ejemplo de lo que de preferencia no hagas. Ok, sí. Sí. Ok, ya esta tierra, que es tego amarillo o naranja, empieza a generar lo que es metal, que es la introspección. El metal es el color blanco, tiene también mucho que ver con la santidad y la luz, pero también con la introspección, el estar uno en contacto con uno mismo. Que bueno, después de este contacto con uno mismo vuelve a generar agua y entonces se cierra el círculo y el crecimiento se mantiene, un elemento alimenta al otro. Ya ven que les habíamos dicho que había cosas o elementos que pueden estar en luz o no. Ajá, en tanta luz. Exactamente, sí. Con los elementos, con estos elementos y con estos colores es lo mismo. Los puedes usar para bien, que sería el crecimiento, o los puedes usar para cosas no tan positivas, digámoslo así. ¿Y qué sería lo contrario a esto, a este ciclo? Bueno, uh-huh, usarlos en un ciclo que es más bien de control. Cuando en este círculo que estamos dibujando nos saltamos uno de los elementos. Por ejemplo, si tú juntaras lo que es madera con lo que es metal, el metal lastima la madera. Ok. Entonces ya aquí, si tú ves una habitación en blancos y verdes, yo estoy de acuerdo que tienen cierto toque de armonía, pero también tienen ese toque de control, ahí como que algo pasa. Uh-huh. Entonces, para armonizar este lugar, nos hace falta el elemento intermedio que vendría siendo el agua. Ah. Así a grandes rasgos, sin ubicar el bagua, ya los colores que eligieron y la forma en que los pusieron, ya nos dice algo. Entonces, no te saltes ningún elemento de preferencia. Puedes usar los 5, o puedes usar 2, o puedes usar 3, o puedes usar 4, o los 5, pero en este orden, en este orden generador. Cuando tú te saltas uno y empiezas a generar conflictos, por ejemplo, te decía, el metal lastima la madera. Si le juntas madera y tierra, la madera consume a la tierra. Y si juntas tierra y agua, la tierra estanca el agua, y el agua apaga el fuego. Ah, wow, qué interesante. Y mira, precisamente nos dice Celia, dice, el buen fluir de los elementos son energías en nuestro entorno para preparar nuestra mente en Feng Shui. Así una armonización con uno mismo, ¿verdad? Claro. Dice, para preparar nuestra mente y pensar en Feng Shui. Ah, mira. Feng Shui, velo como armonía, y si es tu ideal en la vida, pues te puede ayudar, es como una ayuda. Exactamente, sí. Así es, buscar la manera más positiva y, como bien dices tú, armoniosa para tener los elementos tanto en tu casa como en tu oficina. Y es que es muy curioso porque muchas veces sí, evidentemente pasamos pues toda nuestra vida en nuestras casas, pero gran parte de ella también en nuestras oficinas. Entonces ahí obviamente pues no vamos a poder hacer lo que queramos, ¿verdad? Va a ser un poquito más complicado, pero sí podemos, si estamos en un cubículo o si compartimos con alguien, sí podemos poner algunos elementos que nos ayuden a pasar mejor los días y las horas y las horas en las que estamos trabajando, ¿no? Claro. Bueno, recuerda la carta de los deseos, ¿eh? Exacto, sí. El trabajo que vaya de acuerdo a la misión en la vida, ¿eh? Exactamente. No es un trabajo que sufras. No, no. Es un trabajo que te ayude a ti a dar lo que te corresponde dar. Exactamente. Que el que cante, el cantante que cante, el doctor que cure, sí. El que es abogado, bueno, pues que abogue, ¿no? Ajá. Entonces, para empezar, desde ahí tendríamos que empezar a ver la armonía. Exacto. Ahora, si ya estás en un trabajo que no es del todo alentador, híjoles, bueno, ok, sal. Pues salte de ahí lo más pronto que puedas, y es como primer acto de conciencia, saber que no estás a gusto ahí. Bueno, sea lo que sea, sí puedes armonizar tu lugar de trabajo. A grandes rasgos te digo, y para no meternos en tantas complicaciones, detecta qué elemento es el predominante. Si el elemento predominante es el metal porque tu cubículo es gris, bueno, pues agarra tu tabla de elementos. ¿Cuál es el metal? Bueno, ¿el gris o el blanco? Okay, o los metálicos, literalmente. Bueno, ¿qué es lo que va con el metal? Bueno, va el agua y va la tierra. Colores amarillos y colores azules u oscuros. Y sobre esto, bueno, también ten en cuenta que esto es también un poco de proporción. Así es. Y bueno, pero ya tienes la mitad del camino, ¿no? ¿Qué colores te pueden ir para generar un ciclo de generación y de crecimiento? Porque si tú manejas un ciclo de control en un lugar que de por sí no te gusta, pues ya es así como que te llueve sobre mojado, ¿no? No, ya llegué a trabajar. Mínimo le puedes pegar una estampa a la computadora, puedes poner un mantel, puedes poner un objeto grande de un color que... Una planta, claro. Por ejemplo, si tu lugar es muy de agua, pues pon una planta para que el agua haga que la planta florezca. Son tips un poquito... al aire, un poquito no muy específicos, pero bueno, la cosa es ir empezando a practicar. Recuerda que el mejor Feng Shui es el que se ve bien. Claro, y en el que se siente uno bien. Exactamente. Mira, Marco, ¡ay! Ya escribió más. Ay, ay, ay. Es que de repente vi que tenía una cosa, pero ya. De repente sí, claro, que vamos a hablar bien, ¿eh? Dice, cuando desees ser más creativo en algún aspecto de tu vida, cuando estés realizando un proyecto en el que es necesario una gran dosis de creatividad, cuando te sientas bloqueado en el área de la creatividad, cuando quieras explorar y desarrollar cualidades de tu niño interior, cuando quieras mejorar tu relación con los niños, cuando desees tener un hijo, cuando quieras ser feliz, es importante recurrir a la armonía del Feng Shui, ¿sí o no? La armonía es importante para todos los aspectos. Imagínate que fueras muy armónico en el trabajo, pero te peleas en tu casa. No, pues no. La armonía es la armonía tiene que ver con todos los aspectos de la vida. Por eso empezamos y no nos enfocamos en un deseo, nos enfocamos en los ocho. Porque así los ocho están presentes en tu casa. Así es. ¿Podrías nada más repetirnos así de corridito los ocho deseos? Ah, claro. Por si alguien no los ha captado. Porque mira, la felicidad yo creo, mira, la felicidad es un poquito como, es absoluta. Exactamente. O sea, la felicidad quiere ser feliz, quiere más felicidad, quiere que todos sean felices, que mi mamá sea feliz, que mi papá sea feliz, que la que venda tortillas sea feliz. Sí. Entonces la felicidad no es, ay, me voy a comprar un carro. El carro es parte de la lista. Exacto. Parte de los deseos. Pero si tienes el carro y no tienes este amor en tu casa, a lo mejor tu felicidad ya no es tan feliz. ¿No? Sí, ya no eres tan feliz. Pues no, lo digo un poquito así como en broma, pero también como para que el mensaje quede, ¿no? Sí, es como lo que nos decía María o Rita, ya no me acuerdo, hace rato, ¿no? O sea, que hay quien tiene abundancia en una sola área de su vida y entonces ya no tiene esa armonía. No, entonces soy muy abundante económicamente, pero en la parte del amor, pues nadie, ¿no? Entonces ahí está la cosa. La cosa es la armonía para que puedas disfrutar de esta armonía a bordo de tu carrazo. Digo, no está de más. Y con tu pareja. Sí que lo pueda disfrutar. Contigo mismo, contigo misma, que tu felicidad sea total. O sea, no es malo que tengas mucho dinero y casas y poder y fama y belleza. ¿Qué más? Y todo lo demás. Pero en manera armónica, en manera que se comparta también con los demás y que te dé felicidad real. Que bueno, la felicidad real, te voy a decir desde mi punto de vista, es ese contacto con la divinidad. La divinidad se expresa a través de estos ocho deseos, pero la neta del planeta ahí sí es Dios. No exactamente, sí, no hay más. Entonces, ¿cuáles serían los ocho deseos? Otra vez, si quieres, más brevemente así. Para que no les quede chueca su felicidad. Exactamente, ¿no? Para que ahí se pongan de acuerdo en cuál es cuál. A ver. Ok, ahí van los deseos de vuelta. Sí. Cada número de deseo tiene que ver con un área del Bagua. El número uno es el trabajo próspero donde mejorar. Habíamos dicho que es un trabajo que vaya de acuerdo con tu misión en la vida. Exactamente. Y no importa si tu misión es ser ama de casa, está bien, hay gente que lo es. Sí, que le encanta. Tiene todas las características y todas las cualidades para ser ama de casa. Que sea la mejor ama de casa. Exactamente. De verdad. Y que sus hijos sean los mejores hijos y súper bien llevados y todo. O sea, no hay nada de malo en ningún aspecto de las misiones en la vida. Si tu misión en la vida es ser cura, que seas el mejor cura, claro, el mejor sacerdote, el mejor. Si tu misión en la vida es ser maestro, igual. Entonces, este primer deseo es eso, un trabajo próspero donde mejorar. Exactamente. Cada trabajo, cada misión en la vida te va a llevar a la felicidad. Pero también uno tiene que ayudarle, ¿no? Exactamente, sí, como decían por aquí, hay que trabajar, ¿no? Por lo que queremos. Ay, Dios. Me han contado. Sí. La segunda área, o el segundo deseo, sería el matrimonio feliz y duradero. ¿Qué es un matrimonio feliz? A ver, yo pregunto. ¿Qué es un matrimonio feliz? Pues lo que habíamos dicho, una pareja que vaya de acuerdo a ti, que vuele contigo, que te apoye, que y sea... Y que te enseñe también. Que te complemente. Porque también si los dos ven lo mismo igual, pues... donde cogen los dos, pues cojean los dos. Claro. Donde vaya bien a los dos les va a ir bien. Entonces la pareja también es ese complemento. Ese de, sí, toda la casa puede ir en rojo, pero mira, ¿qué tal si aquí le ponemos azul? ¿No? Esa complementariedad. El tercer aspecto es obtener buena salud y larga vida. Que también aquí habíamos dicho que es referente a los ancestros. Sí. Es estar en paz con las fuerzas que nos preceden. Exactamente. Digo, tienes que tener buena salud para montarte en el Ferrari, porque difícil manejar tanta potencia. Exactamente, ¿no? Así es. Imagínate. O imagínate que sacas tu dinero del banco, ¿no? Tus millones de dólares, pues tienes que cargarlo. Sí, claro. Si vas a las playas de Hawái, pues hay que saber surfear y hay que tener ahí condición para agarrar las olas. No, pues sí, todo va de la mano, por supuesto. Por eso les digo. Sí, sí es cierto. Bueno, ya si alguien se quiere clavar en uno, uno, bueno, pues también ajá, está bien, ¿no? Y ahí, bueno, es que mira, si se los estás pidiendo a Dios en persona y Dios es el dueño de todo lo que existe, pues pídele con ganas. Claro. Pues, ¿no? Exactamente, él no dará una negativa, para ajá, nada. Ah, mira, por acá Marco dice que él piensa que una pareja que evoluciona jalando uno al otro y complementar sus vidas, tener sus espacios, es un matrimonio. Ah, pues ahí está, ya está del otro lado. Sí. El matrimonio, el área del matrimonio es un área de tierra, uh-huh, es un área de estabilidad. Ok. Eso pues también para que le eches ahí al, al saquito de los deseos. Exacto. Estabilidad. Uh-huh. Ok, de ahí sería lo que es la prosperidad económica. Uh-huh. La prosperidad económica, bueno, no tiene más, ¿no? No. La marmaja. Muy claro. Completamente que haya claro. Para el traje de baño, ajá, para el hotel. Exactamente. Pagarle. Para el gran turismo. Exactamente. Para el crucero, sí, para el estudio, para compartir con la pareja, claro, para invitarlo a tomar un café. Y para todos los regalos que tienes que llevarle a tus amigos. Para criar a los niños. Exactamente. No está mal este deseo. De ahí, bueno, el quinto punto en el Bagua, que les dije que es un deseo ya cumplido de los 9 que son en realidad, es el Tao, es el centro, uh-huh, es tu comunicación y tu comunión con Dios. Todos así tengamos un peso en la bolsa, tengamos $1,000,000, uh-huh, nos falte un pie o tengamos uno de más. Ajá, sí. Todos tenemos derecho a esto, que sería en un momento muy gráfico una oración. Exactamente. Personal y cada quien con el Creador, como lo interprete. Claro, y como me decías al principio del programa, que la mejor oración es la que sale de tu corazón. Ah, sí, claro. Esa es la mejor. Es la mejor. Uh-huh. Porque es la que va contigo, porque es la que tú hiciste. Exactamente. Ay, qué bonito, eso me encantó. Así como la mejor pareja es tu pareja. Ajá, exactamente, sí es cierto. Por supuesto. Y por acá, sí, sí, tiene razón. Ok, bueno, este es el Tao, el área número 5. Es tu comunicación y tu comunión con Dios. Ese ya está incluido. Ese es, nada más que aquí es cuando... Bueno, es que aquí está abierto a uno el momento en que uno lo decida. Uh-huh. Dios siempre está con uno. A lo mejor uno es al que le hace falta... Estar con él, ¿no? Es lo que te iba a decir, exactamente. Sí. El sexto punto, las amistades influyentes. Uh-huh. Bueno, todas estas personas que te van a ayudar a ser próspero y a tu armonía, que te van a dar un consejo, que te van a ayudar. Pero a lo mejor también son tus benefactores, los que pues los que compran tus servicios, los que compran tus productos, los que te dan trabajo, los que bueno, mil y un benefactor. Exactamente. El otro punto es el 7, que son los hijos afortunados, que aquí es donde está la creatividad, por cierto. Ah. Los hijos afortunados. El hijo afortunado, bueno, tiene que ver con la creatividad y con la ausencia de errores. Uh-huh. Quiere decir que tu mente se libera de las cadenas, como lo habíamos visto. Y obviamente una persona que no está con tantos miedos, que es más libre, obviamente va a crear niños así. Exactamente. Es. Entonces, si quieres ser creativo, libera tu mente. Uh-huh, exactamente, o sea, sí. Tú sé. Ajá, y ya. Y ya. Exacto. Y todo el mundo, ¿pero cómo soy? ¿Qué hago para ser? Bueno, pues eso lo vamos a seguir viendo en los programas. Simplemente sé tú mismo ya. Sí, recuerda que ya eres. Aquí la onda es conocerse a uno mismo. Exacto. Y aceptarse, ¿no? También tiene que ver, porque muchas veces ahí no fluye por eso, porque la gente no acepta ni sus errores, ni sus aciertos, y entonces ahí tienen que hacer ejercicios de introspección. Bueno, es que tienen una base de sabiduría cuando no aceptan sus errores, porque el no aceptar el error quiere decir que no cometí ningún error. En un aspecto muy grande, pues es que no has cometido ningún error, porque todo es como debe ser, todo es en orden divino. La onda aquí es aprender a verse a uno mismo y mejorar lo que se te da. Así es. Porque dicen por ahí que el sabio más sabio, y lo vuelvo a decir con este toque humorístico, sí, es aquel que aprende a ver sin juzgar. Exactamente. Oye, qué buena frase. Es aquel que aprende a ver sin juzgar. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra última pausa del día de hoy? Porque ya estamos pues prácticamente en la recta final del espacio del Orna, aquí a través de turadioonline.net. Y bueno, pues vamos a escuchar algo más romántico. Vamos a escuchar esto de Elton John, Your Song, y ahorita regresamos en el espacio del Orna. Estás escuchando El Espacio del Horno. No te vayas, seguimos con música y entrevistas. Continuamos en el espacio de Lorna a través de turradioonline.net y por aquí Marco nos pregunta, ¿cómo saber cuál elemento soy? Yo creo, agua, metal, madera, fuego, tierra, ¿pertenece a cada persona? Bueno, aquí hay una onda, ahí están los elementos de acuerdo al horóscopo, a los signos del zodiaco, digamos, tradicional. Exacto, ajá. Y están los elementos de acuerdo al calendario chino. Y tendrías que mandarnos tu fecha de nacimiento y tu día de nacimiento, tu hora de nacimiento y todos esos datos para ver lo que es tu elemento. Y en general, así a grandes rasgos, bueno, habíamos hablado de los cinco elementos y cómo son cada uno, ¿no? Cómo el agua es emocional, es maleable, cómo la tierra, cómo la madera es crecimiento, es así prosperidad, así crecimiento. Cómo el fuego es, véanme, es la acción. Y en base a eso, pues tú podrías ir ubicando cómo eres tú, ¿no? Claro. Ahora, aquí hay un tema curioso porque hay gente que me ha tocado conocer que, por ejemplo, de signo del zodiaco es es agua y su ascendente es fuego. Y es un relajo. Claro. Por supuesto, sí, es que qué combinación, porque es toda la fuerza y por otro lado es todo sentimiento y todo apapáchenme porque porque hoy me siento tristón, ¿no? O tristona. Entonces, pues ahí sí es complicado y de repente también el fuego reacciona un poco agresivo, violento, o sea, de repente déjame en paz. Entonces sí es complicado. En cambio, por ejemplo, la tierra, pues son diferentes, los signos de tierra son más como quieren ser como más independientes o son de los que más te ayudan, te dicen, no, la verdad es que ese color amarillo, o sea, son bien sinceros, te van a decir, se ve horrible, o sea, está del nabo, o sea, y te lo dicen, ¿no? Entonces, pues sí, cada elemento de estos signos pues tiene como muy definidas sus características y a la hora de armonizar uno con otro, yo no sé en qué líos te has metido. Y te sigues metiendo, ¿eh? A ver. ¿Puedo repetir la pregunta? Bueno, por ejemplo, conocí a alguien muy tierra. Ajá. En una lectura que hice en una casa. Son asesorías de Feng Shui, pero se comienza con una lectura. Pero a mí es lo básico porque hay que ver en dónde estás para poder ver hacia dónde vas. Muy tierra la señora. Y por ejemplo, si han visto estas estatuillas de Venus de también como del neolítico, así gordita, idéntica. Oh. Hasta eso. ¿Cómo es la energía tierra? Bueno, es una energía maternal que busca estabilidad y que junta. Sí. O sea, todas estas gentes que juntan y juntan y juntan y juntan, seguramente son muy tierra, al menos en el Feng Shui así se toman, y muy maternales y muy pues sí, muy muy de quererse dejar, no querer dejar que las cosas se vayan, sino conservar siempre algo. Exactamente. Entonces conservar la historia de su familia, hacer el árbol familiar, tener el cuadro del abuelo de no sé quién, que mis hijas se queden en mi casa cuando tengan necesidad, y mis hijas o mis hijos tienen un cuarto en la casa. O sea, las hijas y los hijos ya le hicieron abuela. Y ya viven en otro país ya aparte. Casi, pero el cuarto ahí se conserva. Entonces aquí lo que pasan son desequilibrios. Mira, todas las personas tenemos los cinco elementos en nuestra personalidad. Hay un elemento que es como el rector o el regente. O sea, todos tenemos emociones, todos experimentamos crecimiento, claro. Todos queremos hacernos de cosas. Pero cuando se genera un desequilibrio es cuando de plano ya es mucho de lo mucho. Sí. O sea, un ejemplo. Una persona que llega y te da un beso. ¡Qué lindo! Me dio un beso. Ajá. Imagínate a esa persona que te da el beso cada 5 minutos. Ay, no, pues ya. Claro. O sea, estás en el baño y te toca porque, o sea, ya. Sí, claro. Eso es un claro desequilibrio. Ajá, ok, ya. Y no quiere decir que te den un beso sea malo, ajá, sino que todo como que con cierta proporción y en cierta armonía. Por eso es que te dé un beso, que te saque a platicar, que te invite, que trabaje contigo, que bueno, muchas uh-huh. otras cosas. También por eso se hizo el énfasis en los 8 deseos, con uno extra ya incluido. Exactamente. Ya cumplido. Sí, oye, y bueno, perdón, ya te interrumpí. Por acá me están diciendo que nos faltaron. Sí, nos faltaron. Sí, seguro, nos faltaron sí. dos. Pues también, ya se acuerdan que les había dicho que esto era súper extenso. Exactamente. Y súper fácil de perderse. Sí, claro. Es más, si quieres, vamos a decir el 8 y el 9 claro. para que no se queden con la duda. Claro, claro que sí, ya para al menos cumplir los 8. Por lo menos cumplir los 8 deseos. Y el extra que ya lo pasamos. Sí. El 7 habíamos dicho hijos afortunados, ya dimos la explicación. Uh-huh. El 8 es la sabiduría y estudios. Adelante, adelante. Que tiene que ver con ese conocimiento de ti mismo, que te va a traer sabiduría y obviamente se va a desarrollar a través de sus estudios. Está relacionado con la historia de un viaje a la montaña de introspección. Tú subes a la montaña, de alguna manera te apartas del mundo, pues, del mundo terrenal, y llegas a un conocimiento de ti mismo. Y ese conocimiento de ti mismo se va a reflejar en sabiduría y estudios. Uh-huh. Para poder estudiar tienes que saber, bueno, ¿qué voy a estudiar? ¿Cuál es mi misión en la vida? Uh-huh. También acuérdense un poco de la película. Es que yo todo lo relaciono claro, con no, películas. Está perfecto porque se queda... bueno, es mucho más fácil de entenderlo. En general manejo muchos símbolos y películas. Uh-huh. Sí, claro. A ver, la película de Alicia en el País de las Maravillas. Uh-huh. Está Alicia junto a las puertas. Uh-huh. Señor, ¿qué puerta debo de tomar? Bueno, claro. ¿A dónde quieres ir? Ajá. Entonces esa sabiduría de a dónde quiero ir la va a llevar a la puerta correcta. Exactamente. Entonces sabiduría y estudios. Uh-huh. El número 9 es respecto a la fama. Ese véanme, conózcanme. Uh-huh. Habíamos dicho también quién es el espaldarazo que Dios nos ajá, da. Ajá, exactamente. Pero que es fuego y que tiene, bueno, todos los elementos tienen su, o todos los deseos tienen su parte negativa y positiva. En este caso la parte positiva es reconoces que Dios te toca, que te llena de virtudes y de dones, los compartes con los demás. Ese compartirlos con los demás se refleja en tu fama, en uh-huh. en que la gente hable bien de ti, que te valore y todo eso. Y el lado negativo es que te dan los dones, eres guapísimo, eres así la última papa de la fiesta y la última coca del estadio. Sí. Ok, sales, sí, Dios te tocó y te dio uh-huh. todo eso, pero te olvidas de él y te lo crees que tú eres lo último lo de máximo. Lo último, ajá. lo máximo. Y pues no. Y entonces ese fuego lo que hace es que te consume a ti. Uh-huh. Y por ahí creo que hay alguno que otro ejemplo. Sí, hay muchos, muchos, muchos artistas, actrices, cantantes que son, pero evidentemente. Fuego y que ajá. se consume a sí mismo. La onda es que mantengas ese contacto con Dios, que sepas de dónde te llegaron los dones para que ese continuo flujo de energía, bueno, pues mantenga la llama ardiente. Exactamente, así es. Esos son los 9. Esos son los 9. Ahí para que les quede completamente claro, por favor, porque para que no haya. Y se me hace, mi querido Jesús, que vas a tener que regresar más pronto de lo que imaginamos al programa para que podamos terminar de hablar de las casas, de lo que dicen de nosotros. Podríamos hablar en el siguiente programa de lo que dice la casa de nosotros, así a grandes rasgos. Uh-huh. Y yo creo que el Bagua lo sentí un poco árido, la verdad, con uh-huh. ustedes. Lo correcto me parece que vamos a hablar de la casa, lo que dice de nosotros. Y el Bagua lo dejamos para otra ocasión. Lo dejamos pendiente para que antes de entrevistarte yo lo publique en el blog y todos tengan el Bagua. No sería como que lo más correcto, ya que me digan lo tenemos, estamos listos para la entrevista claro con Jesús. Que sí, claro que entonces sí. Así es como le podemos hacer. Y bueno, por acá nos decían, entonces hay que equilibrar y decorar tu casa actual, ya sea propia o de alquiler, es una de las acciones más poderosas que puedes realizar para dar energía a tus metas, sueños y convertirlos en realidad. Sí, aquí hay un detalle. Dicen por ahí uh-huh. que como es arriba es abajo. Sí. Muy conocido. Metafísica. No es ajá. muy conocido, todo el mundo claro. ha de haber oído hablar de esto. En nuestro caso tenemos la casa y tenemos nuestro ser, nuestra persona. Como es la casa, nos refleja a nosotros. Entonces, si nosotros hacemos un cambio en la casa, este cambio va a apoyar nuestro cambio interno uh-huh. como seres humanos. Exactamente. Y si nosotros experimentamos un cambio como seres humanos, este cambio se va a ver en la casa. Uh-huh. O sea, simplemente desde que la señora se embaraza y tiene un hijo, uh-huh. tiene que haber un cambio en la casa. Por supuesto. Es así como de... Evidente, claro. Evidentemente. Sí, sí, sí. Entonces vamos a usar este truco, digámoslo así, a nuestro favor. Y si queremos hacer un cambio en nuestras vidas, hagamos un cambio en la casa que refuerza este cambio. Ay, eso está maravilloso. Oye, y por favor, repítenos tu correo electrónico y dónde te pueden localizar por si quieren una lectura de su casa, uh-huh. de su oficina, también de, puede ser de una empresa, igual, restaurantes, etcétera. Bueno, tengo más experiencia en casa habitación. Ajá, en casa habitación. No, está perfecto. Uh-huh. Porque ya cuando te metes en una empresa, bueno, ya son energías en conjunto, en la uh-huh. casa pues es la señora, el claro. señor, el chico, la uh-huh. chica. Más fácil. Sí, es realmente no tengo experiencia en empresas, uh-huh. la verdad, pero sí podríamos hacer el intento. Claro, pues, si te llama, pues energías, cómo no, ajá. claro. Al final de cuentas son energías. Y nosotros hacemos consultoría en Feng Shui, empezamos, les digo, con una lectura uh-huh. y empezamos con la intención del cliente. Ah, perfecto. La intención del cliente es la que hace la diferencia. Y bueno, por último, por acá, felicidades, cosas tan simples como la colocación de una mesa, un sillón para ordenar nuestras vidas y tener un espacio relajante en nuestra vida. Ah, por lo que les decías del espacio para estudiar. Ah, bueno, sí, ajá. un sillón y una lámpara es buena perfecto, cura para ¿no? el estudio, en el uh-huh. área del estudio. Ay, excelente. Las mesas, bueno, todo lo que las mesas que son de centro son corazones, recuérdenlo. Uh-huh. Lo que pongan en el centro de su sala va a ayudar uh-huh. mucho a que la gente los visite o no. Sí. Si ponen ahí espinas o cosas así feas, pues no. Igualmente, si les hace falta un centro, también los centros son muy importantes en el Feng Shui. Uh-huh. Ah, excelente. Y entonces, cualquier duda, aclaración o si quieren alguna consulta, les doy mi correo electrónico, que es tallerdeloscreativos@hotmail.com. Me pueden encontrar ahí, me pueden encontrar en Feng Shui con el mismo correo. Aquí su servidor se llama Jesús Mejía Lara, uh-huh. también por el Facebook. Y mi teléfono es el 044-55-3404-8821. Muy bien. Y por acá, Noni, es muy agradable su forma de darnos a conocer Feng Shui. Felicidades, muy práctico y entendible lo que nos enseñó. ¡Ah, qué padre! Pues gracias. Ay, no, pues yo te agradezco mucho el que hayas aceptado la entrevista y yo creo que va a ser necesario que regreses próximamente. Claro que sí. Definitivamente va a ser necesario. Y bueno, pues yo sé que tengo dos invitados escondidos aquí en la cabina. Artistas, pero por cierto. Son artistas, los dos son artistas, pero desafortunadamente hoy no los voy a poder entrevistar. Pero van a venir próximamente porque va a venir la banda completa. Entonces eso es necesario, que vengan todos para que se les entreviste como debe de ser. Entonces, pues yo ya me voy, chicos, chicas. Esto fue El Espacio de Lorna a través de turradioonline.net. Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes por haber estado conmigo a lo largo de esta tarde de jueves. Y nos vemos ahora sí el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde a través de turradioonline.net. Yo soy Lorna López y les doy gracias a cada uno de ustedes y doy gracias a Dios y bye bye. Infinidad de temas interesantes para ti la próxima semana. Esto fue El Espacio de Lorna, producción de Tu Radio Online y del Grupo Mexicano de la Radio Online. Body Grab, mente, salud, equilibrio, cuerpo. Clínica integral para el cuidado de tu cuerpo. Visítanos en las sucursales Roma, Cuapa y Florida.